to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes, como cada miércoles, que yo les introduzca de uno por uno a los miembros de este siempre respetado y agradable podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado durante más de 4 episodios. Aquí a mi diestra, desde los Highlands, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Campo. El único podcast en el cual no hacemos bullying a menos que tenga un propósito positivo para ustedes. Exactamente, eventualmente les diremos... ¿Cómo van los lugares en el evento organizado por nosotros? Sí, por Dan, de hecho. Y aquí frente a mí tenemos a nuestro comercial de PETA, nuestro millennial integrado, el mismísimo Wookie. Happy birthday to you, y nada más por eso sales en este programa, por haber, sin importar que hayas participado en otro. Con lo que es, neta te gusta así como que... Son complejos los tuyos, güey, así que miren, yo sí sé y ustedes no, güeyes. No saben ni siquiera que su nombre no va con lo que están haciendo porque están incompletos. Vamos a poner el collar de castigo, el cono de castigo, cabrón. Y aquí a mi siniestra tenemos al mismísimo... Yo sí me la rifo por la banda, arriesgando el físico. Textual, arriesgando el físico. Mi carnalito, el buen chico. ¿Cómo están, carnalitos? Todos, por lograr el top 3. ¿Cómo estamos? Pues menos madreados que tú, güey. Sí, definitivamente sí. Menos raspados. Déjalo ahí, sí. Déjalo ahí, porque sí, madreados. Hasta el Wookie, sí, espero que llegue a representar la edad que tiene. Manu ya lo va a alcanzar, güey. Manu ya lo va a alcanzar. Bien por ti, Manu. Eso sí, bien por ti, que por fin decidiste dejar la bicicleta de hámster y rifártela. Te eso falta todo, meterle Manu. Velocidad, pero... No importa, Manu, eso bien, es todo. Wey. Esa es la actitud. Como... Tienes tiempo, es lo bueno. Como 200 días todavía, no manches. Pero bueno, rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro mismísimo mecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Obviamente, nuestro productor ejecutivo en el Hall of Justice, Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, el buen Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique López. Ya pasó Carito. Tu tarjeta. Ya pasó su tarjeta. esa era mi línea. Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. Y efectivamente ya pasó tarjeta, Jorge Enrique, muchísimas gracias por eso. La semana pasada estuvimos viendo si podíamos aumentar gente en el Patreon Initiative. Ya estamos cada vez más cerca de lograr nuestro siguiente objetivo para que tengan segmentos en videos. De antemano, ahorita a modo Snapchat, los Patreon tienen un acceso a un segmentito que acabamos de grabar antes de esto, literalmente, en el cual mi carnalito hacía una pregunta acerca de sus calzones o algo por el estilo. Solo lo pueden ver si son Patreons nada más, Sí, hablaba de tuchón. Y lo andaba aventando por todos lados. No, pero eso tiene que ver con lo de Superman y la crisis. Eso tiene que ver con la crisis de calzones de DC Comics. No, porque ya van a regresar también, güey. Yo creo más bien así como que... De hecho, sí, ¿no? Regresan tanto el de Batman como el de Superman. Y es bien interesante porque el de Superman, nuevamente hay una entrevista muy padre con Bendis, que luego mencionaremos un par de detallitos. Literalmente, los calzones se los ofreció Dan Didio. Sí. Y el resto de los escritores fue, güey, ¿cómo le hiciste? Preguntaban a Bendis, para que finalmente te dieran chance de ponerlo con calzones. No, pues yo no tuve que rogarlos. Había como unas disputas dentro del gremio editorial, pero luego les hablaremos de esos chismes. Eso está muy interesante. Exactamente. Y bueno, ahora sí, rápidamente, le recordamos que somos el único podcast que les hace bullying selectivo, a veces los buleamos a todos al mismo tiempo. Así como el Wookie, ¿no? Que se ponga a correr. Sí, es un huevón, cabrón. Pero bueno, güey, pena ajena, cabrón, no manches. Y aparte ya ni comes bien, güey. O sea, ya te gana la comida. Pena ajena. El Buki contra la comida se estaba peleando con unas flautas ahorita. Y perdió. Y ahorita ganó. Pero se estaba comiendo las burritas y perdió con los. No con los burritos. Con las burritas. Burritas, ok. Sí, sí, porque sí. Pues... Será millennial, pero sabe para dónde va. Ok. Jala parejo. No sé. No, eran burritas, güey. No, burritas. Bueno, le recordamos las también. Las orejas. Te van a burear, tú lo aprendes, canal, te van a burear eventualmente, güey. Pero bueno, les comentaba que tenemos, ya saben, el reto del No Geek Left Behind 2018. El objetivo es correr 201.8 kilómetros de aquí a septiembre, finalizando septiembre, que es cuando hacemos el evento No Geek Left Behind, que los invitamos a correr con nosotros y eventualmente a participar. Una de las grandes ventajas es poder participar con nosotros en el Behind the Mic y un desayuno que obviamente todos ustedes nos invitan a nosotros. Exactamente. O sea, los que corren, ajá. No, bueno, no los Patriots, eso es un privilegio, ¿eh? Claro que sí, tienen el derecho a estar conmigo sentados en la misma mesa, güey, ¿qué más quieres? Pero bueno, rápidamente, ¿cómo van los lugares esta semana? Pues mira, esta semana no he actualizado nada, déjame actualizo con lo que corrí esta semana. Ajá. Con 327 kilómetros, uh-huh. En primer lugar Dan Campos. La chingada, ¿cuánto corriste, güey? Hace una hora no estaba así. Ya lleva un kilómetro más que yo ahora, güey, después de que le llevaba yo 70, güey. ¿Cómo crees? Vámonos de abajo para arriba. Juan Manuel Espíritu, el cual es inmune a cualquier tipo de buleo. Nuestra mecenas, bien por haberte inscrito, eso ya te son ganado. Inscrito también. Así digo yo, porque es más reto todavía, güey. En lugar número 11, Rodrigo Díaz con 7.3. En el décimo lugar... El enfermero asesino. Exactamente. Que luego vendrá para atacarnos a todos, uh-huh. Ya que pueda recuperarse. Jorge Enrique López con 8 kilómetros, ya pasó la tarjeta. Ah, no, perdón, aquí no lo debo de mencionar. Aquí no ha pasado su tarjeta, que le peta. Pero el que ya le pasó fue Manuel Suárez, el buen Manu, ya se lo rebasó con 12.3 en noveno lugar. Bien, Manu. Te digo que ya te va a alcanzar, Chibuki, ya te va a alcanzar. Federico Rosas con 18.9 en el octavo lugar. El Jorge Figueroa con 24.6 corriendo en el mismísimo Wakanda, que está a punto de rebasar a Daniel Villamil con 26.4. Edith Sánchez con 124. Aquí ya como que se sube un poquito la categoría. Esos tres están peleados, esos tres lugares que vienen, ¿no, güey? Sí, sí, sí. En cuarto lugar, el Buen Ruido con 134. Y en tercer lugar, mi carnalito, el Buen Rick, con 148.3. Ahí la lleva, va a parejar. Esos tres lugares están parejeros, güey. Se despiden una semana y... Y te pendejas o te enfermaste y valió madre. Sí, sí. Te vas a la cola, güey. Te vas más atrás. Al fondo de la clasificación. Bajas en lugares, güey. Sí, sí. Bien, te sientes. Sí, sí, sí. En segundo lugar estoy yo con 290.4. Y en primerísimo lugar con 316.9, mi carnalito, el Buen Night. ¿Cuántos tienes ya, güey? ¿Ah? ¿200 qué? 290. Puta, voy a tener que correr mañana, me carga. Es que no revisé nada de lo de la semana para que estuvieran tranquilos. Voy a tener que correr mañana. Déjame descansar los domingos, maldito. ¿Cómo es el truquero este, eh? Güey. Pinche güey, truco barato de Wakanda que aprendió allá cuando fue. Pero bueno, no fue barato. Le salió caro el viaje, sí, le salió caro. Pero bueno, rápidamente. Chicos, vibranium, güey. Bueno, rápidamente. Because vibes. Vibes. Okay. Vibes, vibes. Ok. Bueno, rápidamente, antes de pasar a responder una pregunta bastante interesante que nos dejaron en el fanpage de Facebook, y eso con motivo y razón a todos los reboots, el octavo reboot en 5 años de Marvel. Una reverenda mamada, honestamente. No, pero ahorita no vamos con eso. Aguántate el esposo, carnal. Eso es para la edición After Night, ¿eh? Sí, para adultos. O sea, su legacy, que no vamos a volver a hacer nada, etc. Y otra vez va la renumeración y eso se entiende por qué. Eso sí, no administración, quieras que no. ¿Nico Cebulski y Quesada? Sí, exactamente, es nueva administración y ahora sí. Quiero limpiar todo, ¿no? Pero bueno, ok, eso ya. Pero ahorita no lo deja de ser. Y eso no se pudo haber hecho durante 75 años previos de historia. No, es que ahí estaba lo chido de Marvel. Lo chido de Marvel era que realmente, y siempre lo comentamos, la continuidad, el tight continuity, se lo pasaban por el arco del triunfo, güey. Era selectiva, continuidad selectiva. Como el hijo de Peter Parker. ¿Quién? Exacto, exacto. Ahora, antes de contestar esa pregunta, tengo que mencionar, no sé si ya terminaron de ver lo que para mí, y honestamente por arriba de todos los shows de CW, incluyendo Yo, Black Lightning Man, que es una gran serie, y no es de Netflix. Está en convenio con Netflix. Sí, pero no. Y sale una semana después. No, sí es coproducción. Scope CW. Sí, sí, sí, bien. Recordemos que no es lo mismo la producción no, que pero, la distribución de canales. En la entrada del Black Lightning vienen los dos, vienen CW y vienen Netflix. Lo mismo que ABC con las producciones de Marvel, ya nada más deciden en qué medio lo distribuyen. Nada más se distribuye una semana posterior cada capítulo en Netflix. Que en Estados Unidos el resto de las series de CW, eso pasa, y en el caso de Riverdale, en Estados Unidos sale el mismo día, ¿eh? Eso es Creepy Dale, güey. Pero sí, bueno, ya me la eché, güey. ¿También la viste? A la Cheryl Blossom. No, yo soy Team Betty, güey. Team Betty. Sí. Sí. De Betty es la más amiga. Lily Reinhardt, sí, es así como que más my cup of tea. Digo, la Camila Méndez no está nada mal también. No está ponía, especial, pero está un poquito. No la quieres, me la quedo yo, no tengo broncas, güey. Y por eso somos el podcast más escuchado por el talento en el talento femenino en Estados Unidos. Obviamente, se llama Mamines. Pero bueno, el punto de todo esto es que, aún por arriba de esa serie, aún yo creo que no todas, pero la mayoría de Netflix inclusive, en cuestión de desarrollo, en cuestión de continuidad, en cuestión de... ¡Surprise! Ajá. Yo creo que la gran revelación, ojo, no estoy demeritando, quitando la basura de Jessica Jones, pero todas las demás, güey, dices, hey, la basura está también de Legends of Tomorrow, que ya se acaba. Pero Star Trek Discovery... No seas libador. Le empezamos a comentar, mi canal y tú tuvo bien decir, güey, está muy buena. Y dijimos, vamos a ver, y de repente, güey, casi me los aventé. Se le echó de corrido. Casi los 15 episodios, güey, no, pero me puse al corriente con los primeros 5 y de ahí religiosamente a la semana, qué cosa tan fregona de serie. A, el varo que le metieron muy buenos en efectos especiales. B, el cast, quitando al conocido más desconocido que hay. Que no deja de ser estrella, definitivamente. No, sí. Que es Doug Jones. Ustedes lo recordarán como las flipantes aventuras del cuate del güey sin cuernos rojo. Sí, cómo no. En pocas palabras, el tabú o el objeto preciado de... El fetiche. Esa es la palabra, carnalito, de Guillermo del Toro. Oye, nada más una aclaración, porque esa producción de Discovery, ¿quién la hace? Es CBS. En Estados Unidos ellos la distribuyen por CBS All Access, y es su servicio de paga. Uh-huh. En el resto del mundo, y de hecho ahí sí los gringos nos tenían bastante envidia, porque pues acá la tenemos por Netflix. ¿Cómo? Ah, o sea, aquí sí era al revés. ¿Sabes? Nosotros teníamos disponible en Netflix. Ellos precisamente para promoverla en su canal en CBS All Access, su nuevo servicio de suscripción, uh-huh, que te salía, no sé, $6 más barato que Netflix, sí, pero en realidad lo único que tienen es back catalog de Star Trek, uh-huh, y ese era como que el punto de lance como para tratar de venderlo, ¿eh? Exactamente, que te voy a decir una cosa, tiene de temporada por eso. No, y muchas menciones, güey, de todo lo que pasa. Podría yo decir y mentirles, cosa que no voy a hacer porque te voy a corregir todo eso, que es una gran serie feminista. No es cierto. Es una gran serie de ciencia ficción. Ajá. ¿Estás diciendo que el feminismo es ciencia ficción? No, porque acá el programa sí está bien hecho, güey. Ajá, no se contradicen y no se lo tiran. No es ciencia ficción. No se mete exactamente. El feminacismo, bueno. El neofeminismo, sí. El feminismo no. El feminismo sí es un movimiento muy respetable y real. Ajá. Y no se meten el pie entre ellas mismas. No, su mamucada que están haciendo ahorita no se ven al diablo, güey. Pero hay una cosa que vemos muy interesante. A diferencia de todo lo que se había visto siempre en las series de Star Trek, no vemos el protagonismo del capitán. Que por lo regular Picard, Kirk o cualquiera de esos idiotas, era el siempre... Les digo idiotas, con todo el respeto que me merecen, porque no me sé los nombres, ¿eh? No soy gran fan de Star Trek. Pero es más, creo que eres el más de esta mesa, probablemente. Sí, ahora, había muchas dudas con respecto a si estaba en el J.J. Abramsverse o estaba en el TVverse, que así los denominaron los Trekkies. Ya sabes, okay, ellos son muy, muy técnicos en sus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me caían tan mal, porque eran muy clavados. Pero luego te corren de sus casas y se ponen, se ofenden y... ¡Ay, me estás ofendiendo! ¡Vete de mi casa! Star Trek es la net. No es cierto, güey. Ahora, manejan conceptos muy interesantes como el Mirrorverse, que sí es del universo Star Trek. Ajá. Y para que te llame la atención, y ya acabo de entender el sentido del porqué, mencionan mucho al Reliant o una serie muy similar de nombre. No me acuerdo. Les ofrezco una disculpa. No, honestamente me vale madre esa serie. Pero era con respecto a una nave. Estamos hablando del futuro de esa serie. Que había viajado al pasado, al Mirror Universe. Ajá. Si por ahí busquen unos capítulos donde hablamos precisamente de todo esto. Donde les comentábamos por qué creíamos que iba a ser el Mirror Universe involucrado. Lo cual nuevamente tuvimos la razón, como es nuestra costumbre. Es correcto. No andamos esperando a que alguien más haga, ¿no? No, fue para todos, pero no andaba... Sí, no andábamos esperando a que alguien más hiciera nuestra chamba de investigación. Realmente sí la hacemos nosotros, nos enteramos de cómo está el asunto y les decimos las cosas como son, no como las queremos pensar. Suena bien, ¿no? Va a ser nuestro nuevo slogan. Ok, la onda de todo esto... Es demasiado largo para slogan eso, no es tan vendible. Eventualmente lo iremos recortando, güey. Si el... Era original, recuerda que esto era originalmente el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, los monitos a tus oídos, y ahora es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. No, como ahora somos el HBO de los podcasts. Llegamos al HBO, y si lo vas sumando, güey, son como 15 minutos de presentación de programa. Pero bueno. Ya somos como son, soy Gord Boromir, hijo de quién sabe qué madre. Ándale, güey. Ya entiendo por qué se talaron esas madres. Rompecates, güey. Son mejor dicho las rompecates, efectivamente. Sí, exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí estábamos en lo correcto, involucra al Mirrorverse, pero no como lo pensábamos, güey. No, wey. Nos dieron vuelta. Tiene uno de los mejores twists que sí. No vimos venir. Y ahorita que decías de los capitanes, la cosa chida de esto es que prácticamente hubo tres capitanes, cuatro capitanes en la serie para una misma nave, ¿no? Exactamente. Y lo más curioso... En la misma temporada, y aparte de todo, aquí sí hay que ver. Vamos a discriminar, ¿cómo se llama la raza del calamar este? ¿A quién importa? Pero ese sí, a ese güey sí le hicieron bullying. ¿A Doc Jones? A Doc Jones, nada más lo dejaron de capitán como media hora, güey. No, y aparte. Se lo comieron, güey. Ah, bueno, en el otro está universo. Está bien rudo, así como que. Tú eres mi cuate en el otro universo. Ok, perfecto. Bienvenida al Mirror Universe. ¿Cuál de esos güeyes quieres como tú escoges? Que eran como sus sirvientes. Michael Burnham, que es la protagonista de la serie, que ahorita vamos a eso, que es lo más interesante. O sea, pues ese güey, Saru, que es nuestro... Ella también es egresada de Walking Dead, ¿no? Sí, también es de Walking Dead. Ella es de Walking Dead, ella era una de las... de los que entraron con este personaje, el científico este que iba aparte, ¿no? Exactamente. Y de repente, pues mi cuate, pues para salvarlo, ¿no? Que me atienda a mí. Y a la hora de la comida, ¿y esta madre qué es? Ah, pues tu cuate el que escogiste, no es lo que nos estamos comiendo. Está bien merolón el asunto, está muy chido. Estábamos viendo que lo que pensamos originalmente que era el capitán Gabriel, no me acuerdo cómo se llama. Lorca, exactamente, el capitán Lorca. Él era... Él llevaba todo el peso de la serie hasta la mitad. Poquito más de la mitad, güey. La tercera parte. Sí, muy buen tres cuartas partes. Y de repente era de que, pues, ¿qué crees este güey? Que lo veías bien chido y bien propositivo y bien reaccionario. Como nunca habíamos visto a nadie en Star Trek. Hasta el J.J. Abramsverse. Pues es el del... Ah, spoiler, ¿eh? Es el del Mirror Universe, güey. Así que dices... Ah, es un twist muy cabrón. Y te lo revelan muy padre porque dicen... Oye, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Nada más que tenemos cierta sensibilidad. A la luz, fotosensibilidad. Y a este güey lo veías en cada inicio de episodio inyectándose algo en los ojos para hacerle el paro con la fotosensibilidad. El otro... No, lo que también está bien merol es al prisionero de guerra que rescatan. Que al final del día termina los Klingons, lo tienen prisionero, lo empiezan a torturar, según eso, para que revele los secretos de la Federación. Y en realidad no, lo que estaban haciendo es, le cambiaron al cuerpo del líder de los Klingons, lo modifican, le dejan el cerebro del humano, pero con mental patterns de los del Klingon, de Tukugma. Y y entonces, Tukugma. Bueno, Tukugma está muy interesante porque los Klingon, lo que ponen aquí, es todo el aspecto de, a mí se me hizo muy el símil de unir todos los pueblos árabes, ciertamente bajo un mismo banner, porque cada uno busca su propia gloria, busca su propio estar, pero jamás han estado unidos, y surge este Tukugma, que es una especie de líder religioso más que nada. Exactamente. Entonces, es lo más interesante. Y aquí la única que se lo compra es una que viene siendo la alta sacerdotisa o algo por el estilo de otra tribu. Exactamente. La onda era toda la unión de todas las tribus para poder conquistar y dejarse. Digo que se parecen a los árabes, ¿no? En ese sentido, que unidos serían muy fuertes, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, lo que está bien rudo es que cuando ves esa transformación, bueno, esta reconstrucción del humano, que realmente no era el cuerpo, era medio cuerpo del humano, pero con toda la onda Klingon, todo. Le sacaron el tuétano y se lo metieron al otro. Así, tal cual. Mejor manera de escribirlo no hay. Punto. Porque fue a bone level, ¿no? Sí, cual. Exactamente. Web bone grafting, bone reconstruction, organ reconstruction. ¿Boning? Pues sí. De hecho, sí, porque tenía recuerdos de ciertas que parecían violaciones, pero no eran recuerdos afectivos por la otra no, Klingon. No, porque al principio sí, sí fueron violaciones, güey. Una Klingon se forzó en ese güey. Bueno, la protagonista, bueno, la que se queda como líder de los Klingons. Him too. Exactamente. Y el güey, pero el güey le regó porque no sé qué. Bueno, a lo mejor en 15 años va y se queja. Entonces va a ser válido, ¿no? Sí, si no le llegan los cheques no puede chantajear de otra manera. Exactamente. Va a llegar a quiero parte del Imperio Klingon. No, me too, ¿eh? Así, me too. Pero la onda de todo esto es que al final, ¿sabes qué? Pues, no es compatible acá la transformancia completa, si dije transformancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, lo quieres tanto, porque al final, de tanto forzarse en él, como que le cogió cariño y le agarró afecto. Ajá. Entonces, él decide deshacer las ondas mentales del Klingon, de Tukugma. Y se queda ya como el humano nada más. El humano que curiosamente resulta ser el galán, que también tiene sus que veres con Michael la protagonista. Burnham. Con Michael Burnham. Con Michael Burnham. Burnham. Burnham. Burnham. Ajá. Y entonces... Burnham. Con N. No Burnham. Burnham. Burnham. No. Michael Burnham. Es muy bueno, pero no es para tanto. Exactamente. Así tal cual. Ok. Te la ¿es compro. Muy qué? Ajá. Pero entonces lo que vemos aquí, y aquí es donde empieza realmente la parte interesante de todo esto, ¿no? Es la protagonista, Michael Burnham, ella era la number one de, ¿cómo se llama esa actriz? Michelle Yeoh, ¿ah? Que era la capitana original del Discovery, de otra nave. No, una nave que revienta, el nombre es interesante porque revienta. Sí, ¿no? Uh-huh. Y ellos quedan en el Discovery. Uh-huh. Ella es juzgada, es condenada a prisión de por vida por haber traicionado a la capitana. De repente dice, no, te necesitamos. Pero gracias a Lorca. Ajá, te necesitamos, güey. Nunca sabes por qué. No la ves venir. ¿Por qué, menester? Porque eres muy chida, Burnham. Vente. Pero no vas a ser parte del Starfleet. Estás como consultor independiente para que no tengas... ¿Qué prefieres, ser consultor independiente o que te cargue la moca? No, pues, son mi uniforme. Ajá. Pero sin insignia. Y vemos la evolución de... Primero, el retroceso en rango, pero la evolución del personaje. Curiosamente, y aquí es donde empiezan todas esas cosas de que sí es, no es, ella es la hija adoptiva o la hermana adoptiva de Spock. Pero todo como Saru. Lo presentan... ¿Saru? No, Saru es el padre... No, Saru es el... Es Doc Jonesway. Ay, Saru, de verdad, tienes toda la razón, perdón, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Sale el papá de Spock? ¿Sale el papá de Spock? Sí, sale el papá de Spock. Sí, el ¿y papá es el actor de...? No, no es el actor. No, no es el actor de las películas. No, no, no. Pero te hacen todas las referencias a las películas del J.J. Abrams. Y está muy chido porque aparte no sabes por qué, al parecer, tiene una relación muy complicada con el papá, ¿no? Ese es otro punto medular de la serie. Y aquí, así como dirían los vulcanos. Sus daddy issues, ¿no? No, because feels. Because feels. Acá sí, porque ella es humana y quiere ser vulcana y el papá de Spock, como siempre, es de que no, güey. Because feels. Raza pura. Exactamente. No, pero aquí lo chido es la elección que tuvo que hacer, porque tenía dos elecciones, ¿no? Que Spock fuera exploradora o fuera a la academia militar acá, vulcana, ¿no? Iba a ir también, sí. Y entonces nada más le dijeron, está poca madre, güey. Sabemos que tú eres pinche revolucionario tipo Jor-El. Uh-huh. Tú pugnas porque estemos integrados y todo, ok. Solo tienes un boleto para que entre a la academia. Escoge si ella... O tu hijo. O tu hijo. Spock. Y todo para que Spock renuncie. Exactamente. Sí. Es, no, así como lo dices, lo tratan en la serie. Uh-huh. Y es buenísimo el aspecto. Efectivamente, sí. Carnalito. Eso fue, a ella le negaron la academia por eso. Y entonces la mandan de explorador. Ajá. Así como que, bueno, es que, because Spock, sí. Y live long and prosper. Y el padre sí, como tal dice, pues sí, o sea, hice mi elección y la cagué. Y aparte este cabrón. Salió, entonces la cagué dos veces. O sea, los vulcanos no eran todo lo inteligente que decían. O sea, ajá. Pero hasta se le ven los feels, güey. Tírenmelo a la basura. Si una orejita se le paraba así, se le bajaba como perrito, güey. Así como el video de Land of Confusion de Genesis. Qué buen pinche video. Se le baja la orejita. Sí, y a Spock también que sale, güey. Se le baja la orejita. Pero acá de las cosas, por lo que es. Vemos que es el J.J. Abramsverse y no la serie de televisión original. Es correcto. Uno, por la tecnología. La tecnología realmente... Muchas series como Next Generation, Deep Space Nine y cosas por el estilo son muy congruentes con el avance de la tecnología. Ajá. Hasta que llega The Orville y le dan la... No, este... que ese sí es un Mirror Universe. Exactamente. Pero vemos cómo la tecnología es mucho más avanzada de todo lo que se había presentado para la temporalidad del Enterprise. Ajá. Porque estamos hablando de un Enterprise que es el Capitán Pike. Previo a Kirk. Es que esto es muy importante. Hay que poner la cronología de los capitanes. ¿Quién es el primero de todas las series? Es Armstrong. Ulises Armstrong, que es Scott Bakula. Exactamente. Que es el primero del Enterprise. Después de ahí, ¿quién vendría? Después de ahí, Pike. Después de ahí sería Kirk. Oh, no, no, este es antes de Kirk. No, así. Ah, sí, porque está. O sea, pero no es el hermano todavía. No, sale. No. Exactamente, no es el Enterprise. ¿Por qué? Puta no, nation, cabrón. No, pero ahí viene lo interesante. Picard, ¿dónde queda? Picard queda más adelante, güey. Picard es como 20 años después de Kirk. Uh-huh. Ajá. Efectivamente. Por algo es el Next Generation. Exactamente. Nunca lo vemos, ¿eh? Pero aquí viene el capítulo final. Ah, el capítulo final, gran spoiler. Exacto. Este sí es un gran spoiler porque aquí sí. Ya después de que se quedan sin la tecnología para viajar, para teletransportarse y para viajar más raro, que más rápido que la luz. Dicen, no, pues ahora sí ellos se aplican el de viajar por a través de agujeros, espacio, de agujeros de gusano. De todo, ellos viajan a través de lo que les pongan enfrente. Y al final, el cliffhanger de la primera temporada es que se topan con el Enterprise, precisamente con el Capitán Pike, no con Kirk. A eso digo. Eso está chingón. Ajá. Y honestamente es una gran sorpresa, las actuaciones son muy, muy buenas. Los efectos especiales son impresionantemente chidos. La temática... Le sobra un episodio, como a toda buena serie. A esa le sobra uno. No como a Jessica Jones, que tiene uno bueno y le sobran 15. Ajá. O 20. Creo que son 13, ¿verdad? En marzo ya estrena la segunda temporada para ti. No me la voy a perder. Claro que para sí, güey. No te preocupes, haremos el resumen del buquillo. Lo grabas con teléfono, lo editan ustedes y lo trepan. Se lo pasan a dar y ya lo trepan, güey. Pero bueno, rápidamente, thumbs up. Ya lo habíamos comentado, era una muy buena recomendación. Es impresionante toda la historia, el manejo de la historia, el manejo de los personajes. Los cliffhangers son muy buenos. Los twist plots son muy, muy buenos. No les hemos dicho todos los twist plots, porque sí hay muchos a lo largo de los 15 episodios. Que es 14 quitando uno, que es como el tercero, una cosa por la historia en realidad, ¿no? El quinto, donde sale el famoso... No hay quinto malo, güey. No, debe ser el cuarto o el sexto. ¿Qué es este personaje que está de relleno y que parece que va a salir? El invitado especial cada temporada va a salir su capítulo. El de, tengo que vengarme de lo que me hicieron. ¿Va a ser el que... ¿Es no, no. Es como este el... Este sí es un perro, güey. Es como el idiota de la serie. Exactamente. El personaje así, el patiño de toda la serie, de toda la temporada. ¿El Screech? Ándale, el Screech de toda la serie. Ajá. Que por fortuna nada más salió un episodio. Y a la monja. Bueno, en realidad sale dos, pero la primera vez que sale es como el escape y después como protagónico en uno, ¿no? Pues no, pero como parte central. Protagónico no, pero parte central sí. Porque Lorca es el protagónico en toda esa parte. Ajá. Y Lorca... Qué bueno. Se va a extrañar a Lorca, ¿eh? Honestamente en la serie. No, porque ya está Michelle Yeoh otra vez y está más perro esa, güey. Está más cañón. Pero bueno, nosotros vamos... Y es Michelle Yeoh que tienen que ver de dónde viene. Está muy cañón. Del Mirror Universe, ya lo dijimos, güey. Ah, qué desgraciado eres otra vez. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que eso es Destripando el Link Podcast sobre superhéroes. No te cuento el Link Podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta y este maldito programa. No, nos vamos con el Hoff a buscar la libertad, sí como no, because still see Discovery. Nosotros vamos y venimos. But freedom,

estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA, Patreons incluidos. Bueno, lo recordamos también. Estamos esperando a que sean 18 los participantes en el reto No Give Left Behind. Nos faltan 6. No para iniciar. Sí, no, pues para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué no? Ajá. Para llegar a la mayoría de edad de representantes. No, si es, nos faltan 43 o no, ¿cuántos queremos? No, somos realistas, con 6 más la hacemos. Sí, ya con 6. Incluso 18, ¿no? Queremos. Sí, con 6 ya, con eso la armamos, bola de inútiles, pónganse a hacer algo. Y los que han participado en otras carreras de, digo, no voy a decir nombres, de No Gig Left Behind. ¿Como AMRA? Que se llevaron incluso hasta... ¿Medalla? Porque les damos goodies. Sí, se llevaron medalla, güey, todo. Sí, yo no sé, deberías hacerle caso a tu novia, carnal. Ajá, y ya ves que la novia dice, güey, ¿por qué no eres Patreon, cabrón? Porque... Mi buen AMRA, vete corriendo al estadio, güey. Vas a ver que vas ida y vuelta y vas a conseguir en chinga los pinches kilómetros del reto. También un buen punto, güey. Pero primero hasta Patreon, cabrón. Pero bueno, hazle caso a tu novia, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos hablando de la gran serie, la gran revelación de las series, que fue, como fue Discovery. Yo creo que es la mejor armada, la mejor estructurada y la mejor pensada en mucho, mucho tiempo. Es de esas películas que te hace estar... No, serie. No me salgas con eso. No seas como los David Lynch bitches. No. Que creen que toda serie es película, nomás porque lo dijo el director o algo así. Ah, ¿no? Oh, maldición. Acabas de romper mis sentimientos. Uy, tantos que tienes. Claro, güey. Imagínate lo que sí, los pocos que quedaban. Se ven como, güey, te caen los feels encima. Uy, güey, no sabes. Pero bueno, no. Es una de esas series que, al igual que la película, eso fue lo que quise decir, te hacen decir, güey, si Star Trek sí puede llegar a ser interesante y buena. ¿Qué chingo les pasó? Pero es que siempre lo ha sido. El problema es, recordemos cuáles han sido las características de producción de Star Trek a lo largo de la historia. Y fuera, incluso en las primeras películas. Los valores de producción, en lo cual el efecto más relevante es cuando te atacan a tu nave, ¿cómo se lo graban? Moviendo la cámara y todos así, muévanse a la derecha. De hecho, y ahora sí, a la izquierda. Y vamos en la primera. Porque precisamente para recuperar un poco ese recurso. Uh-huh. Pero nunca han tenido los grandes presupuestos. Y en Discovery creo que es en la primera en la cual explotan. Y tú lo ves desde el primer episodio. ¿Sí? Esas características y los recursos visuales. Porque también ya le están tirando otra cuestión. El CBS, como mencionábamos hace rato, para, pues, atraer clientela. Sí, sí, sí, sí. Digo, y las series que mencionan y todas las referencias que hacen al resto de Trackerverse. De esta serie. Qué bueno que me dejas acabar la idea, cabrón. O sea, puta tensión cuando los demás hablan, carnal. No lo digo. No, ya no quiero. Yo no lo estaba diciendo. A ver, vas. Es Brian. Ahora te voy a interrumpir, Brian, para Fuller, que veas qué feo se siente, güey. Curiosamente empezó, pero después se salió. Brian Fuller es alguien que está. Curiosamente ha sido de los showrunners más cotizados en el sentido de que tiene talento para crear éxito en la crítica, no siempre éxito en ratings. Sí, es correcto. Es una especie de Whedon, ¿no? Quiero en series así le pasaba, ¿no? Bueno, o sea, no tenía muy buenos ratings. Era de, como de culto, ¿no, güey? Ajá, por eso. Man. O sea, era bien recibido, bien todo, pero no vendía. Firefly es como lo único que no le pegó bien. Pero no fue culpa de él. La serie es muy buena. La programación. Dollhouse tampoco, ¿no? No, Dollhouse sí, güey, tiene como 6 temporadas. Cuando la cortaron a la mitad, tres, ¿no? Son 3. La cortaron. 2. Es donde sale mi futura ex esposa, Michelle Lusco, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, una más de la lista. De esa larga lista que platicamos antes del programa. Pero bueno. Una lista que ya casi es libro. ¿El quinto libro de tus entregas, carnalito? No, las entregas deberían ser al revés, güey. Pero bueno, por eso no es libro todavía. Pero bueno, la cosa de todos es que, honestamente, si no han visto Star Trek Discovery, pueden omitir todo lo que comentamos en el primer bloque y esta parte. Protagónico mujer, ¿eh? Pero hacerlo. Aparte, prácticamente. En realidad, no, el protagónico ahí es Saru, güey. Saru. Gracias. Ya no. Salud. Saru, güey, ese güey no, sí. No, pobre Saru, la neta, no lo respetaban ni cuando fue. Le tocó su media hora de capitán, se lo pasaron por alto el triunfo. Oye, dile a Saru, no, ni madre, haz esto, ah, decía sí. Lorca, oh, que la chica. Para los chavitos de mi edad, en referencia, les podría decir que es mandibulín. Sí, así de rápido. Así de rápido. Para los chavitos de mi edad entenderán de qué estoy hablando. Los millennials, búsquenlo. Van a entender por qué. Es correcto. Es, pero bueno, es correcto. Rápidamente, nos preguntaba Jerry Darko. Uh-huh. En Facebook, que para nosotros, in our not so humble opinion, que obviamente es la única que cuenta, ¿cuáles habían sido los títulos o los arcos que habían cambiado radicalmente los universos de las dos principales editoriales? Estamos hablando de Marvel y DC. Entonces, como Marvel tiene como 200, el bloque es tuyo, carnal. No, tiene, no hay. ¿Cuántos números unos tiene? Tiene como 20 números unos. Pero en 8 esos años, ¿no? No son eventos, ¿no? Como tal. O sea, yo voy por otra cuestión. O sea, es que yo voy a eso, ¿no? A un Secret Marvel Wars. Super Heroes Secret Wars. Bueno, sí, Marvel Super Heroes. Y del otro lado el Crisis, ¿no? Pues sí. Y obviamente Crisis on Infinite Earth y los que demás. Que no todos han concebido ya el... No hables de DC, habla de Marvel, güey. No me quites el tema. No me quites el tema. ¿Marvel es lo tuyo? No, de todos, yo creo. No, Marvel es lo tuyo. Te voy a editar si hablas de DC, güey. Qué la chica. Bueno, siempre te edito, pero más todavía, güey. Yo también coincido con el Wookiee. Yo creo que Marvel Super Heroes Secret Wars es el primero que realmente modifica el panorama. Lo modifica en aspectos que no son trascendentales, o sea, en trajes, en nuevos personajes, en detallitos, ponen nuevas situaciones al terminar el arco a los personajes, y es un cambio de status quo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo creo que el que más pega ahí, o el más famoso, es el de Fantastic Four, ¿no? The Thing se queda en el mundo del Beyonder, y She-Hulk se queda como parte de los Cuatro Fantásticos. La más exitosa. El traje negro. Dos cosas que... El traje negro, efectivamente. ¿Qué? Charles Xavier volviendo a caminar no es importante y trascendente. Oh, espérame, creo que lo volvieron a dejar inválido los tres números. ¿En qué semana pasó eso? Sí, volvió a caminar. Es correcto. Después, ¿qué otro nos iríamos? Ya de ahí yo creo que tardaron bastante tiempo. No sé. O sea, Secret Invasion, ¿no? Es como cuando... Disassembled. Exacto, efectivamente. Disassembled es el otro que realmente, protagonizado por Bendis, es de la mente de Bendis cuando agarra el título de Avengers. Uh-huh. Y Disassembled, tal cual, es... Tenemos grandes héroes, sabemos que quieren mucho la gente a los Avengers, pero no es un top seller, curiosamente. Uh-huh. O sea, no es una Justice League, tal cual. Uh-huh. Entonces lo que hacen y el pretexto... Me voy a desmantelarlo, como que no esperan 20 años. Es meter a los grandes héroes que faltaban de ser Avengers, caso Wolverine, caso Spider-Man y caso, por ahí es un otro más que por ahí era el que... Esos dos y sus favoritos, Luke Cage. Ah, bueno, sí, bueno, pero eso ya es... Lo que sí, ¿quién? ¿Y la otra qué, güey? Después, y entonces... ¡Spider-Man, güey! Entonces, el chiste de todo esto, el Disassembled, radia todo el universo, porque hay Disassembled de Thor, Disassembled, que es excelente el de Thor, por cierto, eso se los mega recomiendo, se llama Ragnarok, y de hecho ahí es cuando vuelan a Thor, y Thor deja de salir en los cómics... 3 años aproximadamente, ¿no? Que lo regrese hasta Straczynski. Uh-huh. Es el que regresa el pitch. ¿No había un título de Thor en esos 3 años? No. Fue literalmente termina con el Ragnarok a la par del Disassembled y descansó 2 o 3 años, ¿eh? Como correcto. Mencionabas. Es el equivalente a lo que hacen posteriormente con los Fantastic Four, que también descansa el título hasta que regresa Jonathan Hickman con los Fantastic Four y curiosamente Jonathan Hickman antes de irse también desaparece de los Fantastic Four. No, porque... ¿Los dejan tres? ¿Quién es el que los dejan tres? Robinson estuvo un rato con el título precisamente cuando cambian al traje rojo. Del blanco pasan al rojo y después de eso es donde se llega... El título descansa, no. Pero siguen apareciendo en el crossover. No, espérate, carnalito. Ahí te va cómo va. Hickman los regresa en Fantastic Four y FF. Uh-huh. De ahí viene Matt Fraction. Tienes toda la razón. FF siendo Future Foundation. Robinson... Pero Hickman los desaparece en el Secret Wars. Exactamente. Que es otra vez, y el título que desaparece es Fantastic Four. Secret Wars, para todos aquellos que no lo ubiquen, es ese evento que pasa entre las dos últimas viñetas de Marvel Super Hero Secret Wars. Eso, pero en 7 números, güey, para que vean todo lo que pasa entre viñetas, güey. Mira, otro de los eventos cambiantes de Marvel, definitivamente, o de los grandes eventos, ha sido el No More Mutants. Que realmente son 2 números, o sea, Bendis el problema es que te desarrolla toda una idea y los 2 últimos números es donde aterriza, pero lo impactante que siempre tiene Bendis, que quizás no son grandes historias como tal, contenido, es que siempre hay consecuencias. Pero también recordemos, ese título salió a la par de que en la distinguida competencia, y literalmente fue un evento al vapor, ¿no? Ojo, ahí hay que diferenciar, una cosa es el No More Mutants... Y otra cosa es el House of M. El House of M fue la respuesta al vapor. No More Mutants. Lo que decimos es la frase que diste dentro de House of M. Exactamente. Wanda. Que es la respuesta a Infinite Crisis. Ajá, exacto. Es correcto. Pero es previo a Infinite. No, es cuando estaban los 4 títulos en la línea editorial con Villains United, Rantanagar Wars, que son consecuencia Oman. Del... Son previos. Es Oman. Como el Road Oman. Oman. Oman. De Oman. Lilias, Shadow Pact. Y Shadow Pact, que es muy bueno el Shadow Pact. No, Shadow Pact surgió... Ah, no, tienes toda razón. Era... Es que era con 7, pero no me acuerdo. No, es que Shadow Pact era este, pero se llamaba de otra manera. Sí, que de hecho, Willingham siguió escribiéndolos. Es Willingham, exactamente. Que ya después se vuelve un ongoing posterior a esto. Es con salto del New Universe. Y Marvel lo que hace en respuesta, porque ahí era cuando existía la edición, las reuniones editoriales de planear 2 años por avanzado. Que yo creo que es bastante revolucionario lo que hace DC en su momento. Y yo creo que uno de los eventos que seguramente lo mencionarás. Mira lo que hace para no ser editado, güey. Ese era el secreto, chingado. ¿Pero cuántos años se tomó? No. Como 10, güey. 52. Ajá. 52 yo creo que es un evento revolucionario en los cómics como tal, ¿no? Que tristemente trató de ser replicado de mala manera, porque es de esas cosas que solo... incluso con buenas historias, porque el mismo Busiek tenía su Trinity originalmente, que salió semanalmente, y la historia... Era buena, pero ya era cansado. Es Dave Vengeance. Exactamente. Dave Vengeance. Y después se convierte en Shadow Pact como serie ongoing. Y es porque fueron 4 números que fueron tratar... Ahora sí que, chin, están organizando el macroevento y este es el previo del evento propiamente. Vamos a prestárselos antes de que salga el Infinity. Ajá. El Infinite Crisis. Ajá. Y vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces Marvel empieza esto. Dicen que está planeado. Realmente se ve un evento al vapor, pero viene lo importante. Lo importante ahí es el No More Mutants, que viene el número 7. Viene el depowering de varios mutantes. Uh-huh. Después vienen unas sagas muy pendejas de todos, como el 198, exactamente, ¿se acuerdan? De todos excepto 198, y resulta que todos los que perdieron poderes eran mutantes irrelevantes. O sea, sí, como Marrow, por ejemplo. No, nunca me lo había imaginado, güey. ¿Cómo crees? Bueno, creo que dos por ahí interesantes. Dos X-Men de los principales, ¿quiénes perdieron poderes? A Blob, por ejemplo, Blob perdió los poderes y se vieron las consecuencias, que estaban chidas, porque se quedó con literalmente los pellejos colgados. Ya literalmente que necesitaba una... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Una faja? Algo plastia, ¿no? Sí. Se llama, pero no sé. Después cómo de la... Ajá. Después de que te hacen la lipo, te quedan colgados las carnes. Tal cual. Entonces, tal efectivamente. Pero bueno, pero es muy malo. Y dándole un poco de seguimiento, recordemos que eran tanto Bendis como Millar las grandes cabezas de Marvel, y se iban turnando los eventos, porque después de eso era... El evento no es lo importante, sino las consecuencias. Después del normal... No More Mutant, lo que acabas de mencionar, te duraba un año. Yo creo que de ahí viene muy importante el otro evento. Dark Reign. Dark Reign. No, pero Dark Reign no es un es evento. Es la consecuencia de Civil War, que es el gran evento de Marvel, que es Civil War. Y viene el enfrentamiento, obviamente, que ya se había visto previamente, pero llega un punto álgido de Operation Galactic Storm, que es cuando por primera vez se enfrentan y tienen distinta división y se dividen en 2 grupos. ¿Tienen tanta división que se dividen? Ajá, para matar a la... A la Supreme Intelligence. Por 20ava vez, ¿no? Sí. Efectivamente. Vamos a chingar ese disco duro con cara de gelatina. Exactamente. No, como si no tuvieran copias. Desconecta la Iron Man no traes un imán en tu armadura. Exacto. Más fácil. Estoy de acuerdo, así sería más fácil. Pero nunca contaron con la copia de la nube. El backup. Y los leaks. Marvel leaks. Ahí viene muy interesante la época. Yo creo que nos omitimos una, que es la época de los Thunderbolts. Nos la saltamos. Yo creo que es muy interesante. Thunderbolt es algún evento que haya cambiado. Es Reborn. Es la consecuencia del Reborn. De Unlocked. Reborn viene después, ¿no? Bueno, Unlocked es el... Es el la causa de todo. Unlocked es el famoso... vamos a descubrir quién es el traidor, porque era la premisa con la que metieron a Bishop. ¿Quién carajos es Bishop? Este güey viene a evitar que haya una traición y quién sabe qué. Por fin se revela que no era Gambit. Gambit solo había sido un testigo, como siempre. Pinche testigo de mierda de los Marauders, pinche testigo de mierda de los del asesinato de... Ya iba yo a ser más impolíticamente correcto de lo difícil, que suelo ser. Tú. No, créeme que sí, güey. Pinches franceses. No, se quedan viendo. Aún. Ahorita de corte les digo, okay. Neta, sí, porque... Y después de eso, digamos, Onslaught se vuelve loco Javier... No se vuelve loco. La parte maligna que absorbió después de Fatal Attractions, otro de los grandes eventos que tiene consecuencias. Pero estamos hablando. Pero Fatal Attractions tarda, ¿no? Pero no vamos a decir que no es un game changer, ¿no? A ver, ahora sí, intentemos cronológicamente. Todo esto de Onslaught es previo a House of M, y es previo a Civil War. Y es previo a todo lo que mencionamos. No, solo después de el Secret Wars. Mi pregunta es, Onslaught, quitando Little Rip Sock y todo eso, el Capitán Pechugotas América, sí, y todo eso. Venga, Leaf, el Robinson, escribe los últimos dos números de todos para que tenga medio coherencia esta mierda. ¿Tienen alguna, una vez que es el Little Rip Sock, o sea, o el Little Return, tiene alguna consecuencia duradera? Thunderbolts. Pero no, a nivel universo completo. No, no, porque se vuelve un juego de Franklin Richards con su propio Pocket Universe y que jamás volvió a ser revisitado en la retrospectiva, en la magnitud que merecería. Que, y de hecho, sí fue revisitado, pero literalmente hasta con Hickman después, y ahorita están viendo las consecuencias, como 20 años después nada más. 20 años después. Como que dijeron, no, teníamos ahí algo perdido, yo me acuerdo. Es que también ese detalle de que Franklin Richards es uno de los personajes más poderosos, y los personajes, mientras más poderosos, no sabes qué hacer con ellos. ¿Y con Superman? No, quitando a Hickman, ¿eh? Hickman sí supo qué hacer perfectamente con Franklin, tanto en su ron de Fantástico. To me, my Galactus. Ay, no, yo sí me patineo, y te lo juro que sí. Acabas de decir, me desmuqué. Casi, güey. Esa es una de las grandes frases de los cómics, sí, punto. Casi, espero que ahorita regreso, voy a cambiarme los pantalones. Entonces, todo este aspecto, el Dark Reign es una época interesante. Ese sí tiene una consecuencia en Civil War, realmente. Y los equipos de Avengers, recordemos que Avengers con Warren Ellis, güey. No, pero eso es por Secret Invasion. No, se vuelven los Thunderbolts. No. Los Thunderbolts son los Avengers. Los Thunderbolts se vuelven los Avengers, y Norman Osborn se vuelve el mero, mero merengue. Pero eso es por Secret Invasion, porque él es el que mata al Skrull. Tienes razón. Tienes toda la razón, carnalito, tienes toda la razón. ¿Es ese? A ver, ¿cómo iba entonces? El evento es Secret Invasion cuando los Skrull... Es muy mal evento como tal, porque ajá, pudo haber sido algo mucho mejor. Ya va para más. Pero cuando, ay, soy Tony Stark, soy Iron Man, yo les gané a todos. Espérame, voy a cambiarme la armadura, because fashion. Y de repente llega Norman Osborn y, ¿qué huele, papá? Y, ¡ay! Le pasó como al Pato Lucas de a Porky. Levántate a mí, yo soy el héroe de esa película. No, güey, ¿cómo te explicamos? Sí, pero aparte, la supuesta consecuencia es... Quisieron retomar algo del Secret Empire original. En el sentido de que todos pueden ser un infiltrado, en este caso, del espacio, no de la Tierra. Y resultó que tuvimos grandes personajes que... ¡Ay, matamos a alguien! Elektra, y Elektra era un Skrull. Y fue así de... todo el aspecto. A Hank Pym, ¿no? Que también estaba impresionado, no, eventualmente. Los eventos que dijimos, por fin van a agarrar el toro por los cuernos. En teoría, corrígeme si estoy mal, en teoría, el Hank Pym madreador era un Skrull. No. O lo dejaron de decir a madreador. Se resuelve en un anual muy cabrón que se enfrenta consigo mismo. Y está bastante interesante. Creo que es Slot el que aborda exactamente, ese. Exactamente, previo aquí era su título de Mighty Avengers. Es previo, okay, ¿no? Efectivamente. Y Avengers Academy. Por ejemplo, Mockingbird es de los personajes que regresa, ¿no? Que mataron, al que mataron fue al Skrull. Puro heavy hitter, ¿verdad, güey? No sé cómo que... Sí, ¿se acuerda que habían matado? Sí, sorpresa no era. La estaba impresionada y estaba en un tuf. ¡Ah, chingada! Corrígame si me equivoco. Que no regresa nadie es el Capitán América. Y corrígame si me equivoco, pero también se barajeó la idea de una de las 20.000 veces en la cual el Captain Marvel regresa. Como la tercera vez. Exactamente. En cada evento les dio la moda de que... Ahora sí va a regresar, Marvel. Marvel, ese, por supuesto. Ajá. Que creo que es de los pocos personajes que no ha regresado realmente, ¿no? Hasta el momento. Siempre que ha regresado. Solo cuando en el Legacy regresó por viaje en el tiempo de. Cronologías temporales, ¿no? Estamos hablando que son él y el tío Ben los únicos que no han regresado, ¿verdad? El tío Ben también ha regresado. Ah, pero también en. En forma de clones. Sí, exactamente. ¿Because de Jackal? Because Jackal, exactamente. Pero digamos que. Fuera de eso, o sea, son game changers del panorama como tal, o sea, que así está afectando el universo. ¿Qué otro sería después de ahí? El Civil War, definitivamente, que ese lo que marca es la enemistad o la división de los equipos. En un buen rato. Y tiene consecuencias en todo el universo Marvel. Es correcto, okay. Y en las relaciones. Y después... tuvo una muy mala secuela. Perdón que me adelante un poco porque sí. Hay dos eventos previos a eso. Concretamente, el Civil War 2, escrito por Bendis. Que honestamente es vamos a repetir la fórmula con un enfoque tal vez más filosófico, porque no está tan marcado en la cuestión del acta de registro, que recordemos que es lo que pasa con Civil War, pero sin embargo, ese fue, no tiene consecuencias y literalmente fue de porque el título original vendió. No hay otra justificación. Exactamente. Pregunto: ¿Inferno lo considerarías como evento que tiene efectos y cambios en todo el universo Marvel? Tuvo más efectos en el universo de Spidey. Y no en X-Men también, porque estaba en el Prior. En X-Men, Spidey y Thor, ¿no? Probablemente. O sea, sí tuvo consecuencias duraderas. No, porque el Demogoblin, ¿cuánto duró? No, sí duró un buen. Hasta Maximum Carnage, que también alteró todo el universo de Spidey. Salían los cuatro fantásticos. Güey, alteró hasta el universo DC, güey. Así de re esa madre. Bueno, eso sí. Alteró, Maximum Clonash alteró y Carnage y... Todas esas madres alteraron hasta el universo DC, incrementaron las ventas, güey, no manches. Sí, no, completamente de acuerdo. Después de ahí, ¿qué nos iríamos? Yo creo que hasta Secret Wars, ¿no? Secret Wars es la última. Porque usualmente sí. Hay dos grandes... Ah, ya me acordé, es que son eventos de Marvel. Te iba a decir Annihilation, por ejemplo, pero ese es en el espacio, es no tuvo consecuencias. O sea, realmente es difícil, ¿no? O sea, no estoy diciendo grandes eventos, o sea, sí estamos omitiendo grandes historias y esto... Pero pues no es Game Changer para... en un barrio. Exactamente. Exacto. Pero realmente que han modificado, pues ahorita que no hay... Podemos decir Secret, Marvel Super Heroes Super Secret Wars, después de ahí sigue Onslaught. Probablemente, sí. Uh-huh. Onslaught, o sea, Onslaught y todo lo que es Heroes Reborn. Onslaught tuvo más... Yo creo que también tuvo consecuencias duraderas tanto en Avengers como en X-Men, bueno, en el universo de los X-Men, por el Dark Beast, ¿no? Puta, bueno, sí. O sea, tú Don Visto, pero en negro, güey. Así como wakandiano, güey. Sí, digamos. Ahora que están de moda. Sí, sí, sí. Para que te sientas incluido, güey. Sí, no, definitivamente. Uh-huh. Luego es el Heroes Reborn, que ya dijimos que no tiene nada que ver. Luego viene, ¿qué otro? Maximum Carnage. No, yo creo que ahí sí es... ¿Inferno? Sí, no, el No More Mutants, el... A ver, House of M. House of M. Inferno es antes de Onslaught, antes. ¿Eh? Muy sí, antes. Es en los 80s. Ajá. Entonces vendría siendo Marvel Super Heroes Secret Wars, vendría siendo Inferno... Después vendría siendo... ¿Se te hace siendo... más Inferno que un Extinction? Sí, es que yo lo consideraría los 12, güey. Sí, ¿no? O sea, sería Inferno, después sería Extinction Agenda. Porque son Game Changers para los mutantes, y los mutantes eran el 50% del universo Marvel. Sí, yo creo que hasta un 70%, güey. Ajá, eran como... Así sale todo. Sí, de hecho, sí. Más que el Mutant Massacre todavía. Sí, porque claro. Mutant Massacre va nada sobre los mutantes y Mutant Massacre y viene siendo la secuela lo de lo que te decía, que Gambit siempre se supo que quién era el traidor, quién era eso. Pero era por ahí, ¿no? Hay uno que se nos estuvo olvidando. ¿Cuál? Y curiosamente el Atlantis Attack. Que es anuales, ¿no? Pero son anuales. ¿Y los Discriminan tuvo efectos en todos los títulos? No, estuvieron involucrados todos los títulos. Es diferente, güey. Es diferente, güey. Es igual de malo que, ¿cómo se llama? La de... No, te puedo dar una larga lista. No, pero de DC, de los anuales. Millennium, güey. Millennium, exactamente. Y es semanal, pero eso lo traemos más adelante. Sí, pero realmente no es un Game Changer, ¿no? Entonces, Game Changer son el Secret Wars, ya dijimos, Inferno, Extinction Agenda, que modificaron gran parte del universo Marvel. Exactamente. House of M. Sí, House of M. ¿Qué otro? Y como periodo Secret Invasion, que curiosamente no es por un número, no es malo, pero genera todo Dark Reign. Uh-huh. Que Dark Reign son dos años muy interesantes de Marvel. Que ahí es donde Marvel empieza. Yo creo que ese fue el regreso de Norman Osborn. El Game Changer más grande fue ese, güey. Sí. Porque a partir de Civil War empezó Marvel con la tendencia de cada dos años te voy a cambiar el status quo. El status quo. Tú vas a creer, te vamos a hacer creer que vamos a regresar todo a como estaba. Y naranja, dulce, limón partido. Sí, ajá. Es un juego con el cual les funcionó mucho hasta hace poco que se agota la fórmula, ajá. ¿No? Evidentemente. Después de ahí tenemos, obviamente ya mencionamos el House of M. Fear Itself, aunque estaba planeado únicamente para lo que era la familia. Es donde hay siete anillos de siete, porque a siete martillos de siete colores diferentes, güey. Pero es que es interesante. Saludos, es, ahorita estoy viendo literalmente una lista de los eventos en orden cronológico y de repente es, sí, este afectó únicamente a los X-Men. Sí, este afectó únicamente a Spider-Man. Es difícil. Es Avengers difícil. X-Men. AVX. AVX, yo creo que sí. En general, sí, ese sí es un Game Changer. En el aspecto de que afecta a los dos equipos más poderosos. Vamos a regresar a los X-Men. Exactamente. Y ahí se ve realmente el vamos a regresar a los X-Men. El No More Mutants, curiosamente, ¿por qué lo ponemos como tal, como importante? Uno. Porque es Marvel y si no, se te queman las habas, cabrón. No. Y viene el declive de los X-Men y en todos estos dimes y diretes de que si es por culpa de los derechos de Fox, que de esto, vamos a meter a los Inhumans, vamos a eso. Todo eso es consecuencia de ese evento. Uh-huh. Y desde ahí viene para abajo los mutantes hasta ahorita que se ve que están retomando porque están felices porque tienen otra vez los derechos y están metiendo equipos creativos interesantes, cosas interesantes, regresando personajes interesantes, todo esto, ¿no? Otro evento, carnalito, que yo sé, muchos títulos estuvieron, pero literalmente las consecuencias fueron para dos personajes, no equipos, Original Sin. Las grandes consecuencias fueron Thor y que Bucky se va a aparecer el Man on the Wall. Sí, es lo que te digo, pero realmente no son Game Changers, o sea, realmente se vuelven... Esos eventos eran como consecuencia de un evento más grande. Y ese es el gran problema que tuvo Marvel, que este es el evento que es preparativo para el siguiente evento. Ajá. Exacto. ¿Y así se fueron, qué, 10 años? ¿12 años? 12 años, güey. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. 12 años con la cabeza de Bendis prácticamente. Yo creo, yo, fíjate, nada más tomando en cuenta que sí están bien chavitos todos. Ya van 20 años de Infinite Crisis, ¿eh? No de Crisis on Infinite Earths, de Infinite Crisis, güey. Exactamente, lleva para 40 años, exactamente. De hecho, ya tiene 40 años Crisis on Infinite Earths, güey. Fue del 86. Échale, no, 96, 2033, sí. 30 años, güey. ¿Esa ya tengo 33? Exactamente. No, es que regresó. 30 años y 32 años. Yo diría que el último gran evento que es este Game Changer es definitivamente el Secret Wars. Porque aparte desaparece el Ultimate Verse, que al final... Secret Empire sí es un Game Changer, pero realmente quedó contenido prácticamente un evento de Captain America. O sea, creo que no... O sea, a pesar de que le dan la madre a todos, pelea con todos, no modifica el terreno. Lo único que hace es que desconfió de una persona, no de un equipo como fue Ney vs. X, por ejemplo. O como es le pasó en su época a Iron Man con el Civil War. Pero realmente, a pesar de ser un Game Changer muy, muy fuerte, se queda contenido. ¿Por qué? Porque las consecuencias deciden obviarlas por la represión del público. Entonces no se atreven a llevar a un extremo las consecuencias de qué hubiera pasado con el Captain America. Y lo que hacen es, voy a hacer, Mark Waid entra a escribir el título de Captain America ahorita, y lo que dice es, voy a hacer tres títulos en pueblos de América, así como el Traveling Hero, después lo congelamos y lo despertamos 7 años en el futuro. ¡Punto! Y entonces con eso, nos olvidamos de todo lo de la mala impresión que tiene Secret Empire, o lo que generó, y entonces queda como en un Game Changer, pero que no pega como debe de ser. O sea, no se ven las consecuencias. Creo que va más para un Game Changer, probablemente el evento que está empezando, que no sé si no lo mencionamos, ¿no fue un Game Changer Infinity Gauntlet? No. Al final no tuvo, o sea, sí hubo, fue un pedo cósmico, pero no nadie tuvo, supo aquí qué pasó. Exactamente. Porque todos estábamos mortos. No sé si sea el caso del nuevo evento que es el Infinity Countdown. Puede llegar a ser. Avengers, probablemente el Hickman, el de Hickman, el Infinity. ¿El Hickman? No, el Infinity. ¿Ah? Pero no cambia el panorama. Y también es una gran invasión de tres años, pero no cambió. Y también solo afectó a los títulos de Avengers, que en su momento, recordemos que Hickman era estaba... Era el 70% en ese momento. Exactamente. Como en su momento fue con Internet. Yo creo con que va por ahí, no sé de DC cómo... Eso lo tratamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido problema de este maldito programa? Y nosotros vamos, ¿sí venimos? Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. Where will you be? You belong to the Mary Marble Marching Society. March along to the song of the Mary Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, you can lose your sour from a keeping trim and in step with the bim and the step of the Mary Marble Marching Society. Be an early riser. Try to be a mistress. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Forever vicious. And where will you be then? You belong to the Mary Marble Marching Society. March along. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en alto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que los hemos introducido desde el principio del programa, para que lo sigan disfrutando, así de rápido. Y el primer bloque hablamos de la gran serie que es Star Trek Discovery, lo sorprendentemente buena que es, para ser Star Trek, obviamente. En el segundo bloque le dimos rienda suelta a la verborrea de mi carnalito Zico, por fin, lo que él esperaba desde hace 10 años, un bloque completo, él solo. ¿Y ese bloque será Game Changer para Destripando? No lo voy a editar, no va a pasar, güey, no va a salir, güey. ¿Solo va a durar dos bloques? Eso tampoco va a salir, güey. No. ¿Y medio? Un día, carnal, te prometo que haremos lo mismo que cuando estaba la estación. Un programa tú solo, güey. Sin operador, nada, tú solo los tres bloques, carnal. Bueno, me prestas tu celular, güey. No, ahora sí que la cantidad de almacenamiento que tenga disponible tu celular es lo que durará el programa. Ok. Como 100K, güey. El saludo, güey. Será un ringtone. Exactamente. Pero bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando de los Game Changers, gracias a una pregunta que nos dejaron en el fanpage, para que vean que no todos son ignorados cuando hacen preguntas inteligentes e interesantes, sí las contestamos. O cuando no tenemos tema de conversación. No, cuando no tiene nada que hacer en las noches y contesta la línea de apoyo para los Patreons, es la línea de apoyo psicológica para los Patreons. Lo cual ya le vamos a poner cuota, nomás estamos viendo cómo. No, porque el Wookiee va a perder sus motivos de desvelada. Wey. Toda esa información tan trascendente del anime... dijo nunca nadie, se la va a perder el Wookiee. Un beso a nuestra Patreon, cariche. Hasta Estrangia, güey. Allende las fronteras con la pared. Y no estoy hablando precisamente de Pink Floyd. Bueno, rápidamente, ahora es el turno de decir cuáles son los Game Changers. Curiosamente, parecería que hay más. En realidad no. Porque como lo mencionaba DC, yo creo que es algo bien interesante. No importa qué tantos personajes estén involucrados, es realmente las ramificaciones de la historia en todo el universo. Yo creo que la primera, y no es Crisis on Infinite Earths, la primera es Crisis on Two Earths. Por supuesto, el Silver Age. Exactamente, y no estoy hablando del Flash of Two Earths. Exacto. Ajá. Ese sería el primero. Ese sería el primero, ¿no? Sí, el primero es Satana Search. ¿Satana Search? ¿Tú? ¿Por qué, güey? Es el primer crossover en el cual junta a todos los personajes que nunca habían aparecido en otros títulos en 1964. Ah, ¿en serio, Dan? Deja de leer la Wikipedia y algo en lo que realmente hayamos leído todos, güey. Les comparto la Wikipedia para que la lean todos. A ver. Detállanos ese evento. No, es básicamente la búsqueda de... Ahora lo dices, güey. Ahora lo describes, cabrón. Sí, güey. What the fuck? Exactamente. Satán está buscando a su papá. Literalmente, que dijo? Me voy por cigarros en un truco de magia. Es la de la Justice League en la que va a buscar a Satara, que está prisionado. Exactamente. Y junta en ese momento a los representantes que eran Batman, Robin. La madre impresionada. Sindela, efectivamente. Sindela o Condela. En el crossover, Pero no se me hace un game changer. Cuéntame, es la primera vez en la cual juntas a personajes de un equipo fuera de un equipo. Yo llevo buscando a Satana desde Serinda's Fan, güey. O sea, no manches, ya tiene como 15 años, güey, no más o menos. Pero bueno, ahorita que hablábamos de eso, recordemos que tanto en Marvel y en DC ha habido... Básicamente hay una característica y es una palabra la que define los magnos eventos. Crisis. En DC son crisis. Uh-huh. Y en Marvel son guerras. Exactamente. Image también tiene los suyos y curiosamente en Image son... ¿Image? O sea, literalmente es el nombre con el cual cambian los Shattered Image. Es uno de esos grandes crossovers, tan grandes que de repente nadie no, se no, notas acordaba. El interés de todos. Ya sé que no están viendo, banda, pero exacto. Aquí es donde debería estar el video para los Patreons, para que vean nuestra cara. Bueno, aquí de es donde interés, deberían estar los grillos, precisamente. Exactamente. Claro, y pues, ¿quién te dice cómo que no está? El Deathmatch de Valiant, no, ¿no era de Valiant o de quién era? Güey, o sea, bueno, no así de bueno fue, güey. No te el interés no, de todos. El Deathmatch, ¿no? Creo que sí, güey. Sí, ¿no? Ahora sí que a quién importa, güey. Pero bueno, obviamente, insisto, sí, el de Search for Satan es bueno. Uh-huh. Ajá. Temporalidad, banda, ok, temporalidad. Pero yo creo que el que sí empezó a dejar secuelas no es el Crisis on Two Earths, es el Flash of Two Worlds. Uh-huh. Que no es showcase, ajá. Que no es un evento como tal del universo DC. Y honestamente, solo aparecen Jay Garrick y Barry Allen. Y otra vez, Barry, la cagaste durísimo. Fue la primera, de hecho. Exactamente. Ahí es donde se despierta todo lo que es el multiverso de DC Comics. Ajá. Yo creo que ese es un game changer impresionante. Pero, güey, yo no conozco un game changer más grande que eso. Universos, ¿no? O sea, ¿no? Literalmente. Y los destruyeron después en Crisis on Infinite Earths, que ahí es donde viene el segundo game changer o el segundo evento. Que si es el evento después de Marvel Super Heroes Secret Wars, yo creo que sí es el evento más importante en cuestión de número de participantes. Sin embargo, no demeritando, considero que Crisis on Infinite Earths es más trascendente que el de Marvel. El de Marvel tiene el mérito de ser el primero. Exactamente. ¿Y para qué se hizo ese evento? Para vender juguetes. Correcto. Y curiosamente, ¿para qué se hicieron las crisis? Para jugar con nuestras mentes. Para vender un chingo también, pero también para hacer limpieza. En teoría, esa era la idea. No, ¿ah? Y así funcionó durante como 10, 15 años. Hasta Zero Hour. Menos con Batman. Y Green Lantern. Como ha sido la constante, hasta en el Zero, en el otro Infinite Crisis, en la que sea. Ideas, güey. Porque ni en Final Crisis, güey. Ni en Final Crisis es de que nunca fue evento, realmente. No fue un game changer. Por más que lo quisieron vender como sí. Tal. Es el de Gran Morrison, ¿no? Es un previo. No es un game changer como tal, pero es un previo. Ahorita vamos para allá. Vamos. El segundo, mucha gente podría decir Legends. No. Millennium. No. De ahí se aguantan un buen rato. Crossovers había a diestra y siniestra. Sí, no es lo mismo que crossover. Este es importante porque no es un evento como tal de crossovers entre títulos. Son cuatro números en Prestige Format y se llama Kingdom Come. Ese yo sí creo que es un game changer. Hay una diferencia muy grande entre lo que hace Alex Ross en Marvels y lo que hace Alex Ross en Kingdom Come. Marvels es hacia el pasado, por lo cual las consecuencias se minimizan drásticamente. El problema es que acá son Mark Waid y Alex Ross viendo al futuro. Y el problema es que Alex Ross... Y un futuro que fue validado. Por Alex Ross. Porque Mark a mí Waid. Se me hace, honestamente, se me hace mejor historia. Uh-huh. Artex, no la mencioné, a mí es mi... Pero no es una historia, por más buena que sea, nunca se ha validado como tal. Entonces queda como un evento, what if, o algo por el estilo. Uh-huh. Que eso sí pero tanto a favor sí validado contra, por el mismo Waid. Sí, pero es algo, curiosamente, qué bueno que mencionas, porque la trilogía X es de lo mejor que se ha escrito. Lástima que fue cortada abruptamente. Y tengo, y eso les puedo compartir, tengo los previos y los del mismo Jim Krueger. Y los prólogos que hacía. Eso lo hubieras dicho futuros. en tu sección de Marvel, güey, no ahorita. No, dije, serás editado no, nuevamente. Dije, no compartas nada. No es un game changer. Pero retomando eso, es un evento bueno. Es genial, pero también la cuestión es, oye, no tiene consecuencias, lo que sea. No, pero eso también le dio, hasta donde se pudo, libertad para que hiciera lo que quisiera. Exactamente. Ahora, el problema, y a diferencia de todo esto, es que Kingdom Come, Mark Waid insistió hasta la pared de enfrente. Recordemos que era cuando Mark Waid tenía mucho peso en DC Comics, que era, de hecho, el hombre... Gracias. Mark Waid era el equivalente de Bendis en Marvel. Exactamente. Entonces era... Previo a Jones. Quieras, sí. Ajá, historia que quieras, Jones. Historia que tiene que ir dirigida a que todo esto desencadene en Kingdom Come. De hecho, hasta la basura de evento que fue The Kingdom... Dices, güey, o sea, ¿qué parte de Ellsworth no entendiste, cabrón? Claro, aparte, onda de Hill Reborn regresa a GOG y a Magog, no, a todos, a esta continuidad. Eso. Tanto que Justice Society se vuelve una sucursal de Kingdom Come con todos los hijos, ¿no? De hecho, ya así se llama el arco, Die Kingdom. Uh-huh. Y dices, ah, cabrón. Pero bueno, entonces ya quedamos. Millennium no lo es. Es muy malo. El concepto no era malo. El desarrollo sí fue realmente una basura. Es lo que no estaba mal. Exactamente. Después tenemos toda esta serie de anuales, así como Atlantis Attack, que se llamaba Ellsworth. Los Blood Ties, esos fueron también en anuales, ¿no? Pero fíjate que curiosamente, esos sí tuvieron consecuencias. ¿Eso sí? Sí, por lo, con la línea de los cómics. Pero sí, cabrón, ese no, es la línea, los New Bloods. Así que se llama ese grupo de héroes. Sí, una que sea buena, otra que sea mala, ¿no? Pero sí, tenemos éxitos como Damash, Luz Cannon, güey. Bueno, de ahí no, recordemos que Damash subió, ya estaba. ¿Ya estaba? Sí, oigan, estaba. Apuesta. ¿Qué va a ser más exitosa? ¿Esa línea o la nueva de la copia que está sacando ahorita DC con todo de reimaginemos? El problema es que ahorita es tiene artistas mala, que venden. Sí. O sea, por ejemplo, un Cuber, que queramos o no, te va a vender. Y todos vienen de la serie de Merol. Híjole, qué mierda, de verdad. Merol va a ser un game changer, curiosamente. Aquí llegaremos a eso eventualmente. No, no, no nos adelantemos. Después de ahí viene The Millennium. Zero Hour, que yo considero que sí es un game changer. Porque hace una cantidad de porquerías impresionantes. No, cambia el Green Lantern. Sí, trae al mejor Green Lantern de todos los tiempos. Trae a Kal Reiner. No, pero aparte vivieron a expensas de Green Lantern y que era el Marrow, que Parallax y que otra vez, que Final Night. Fecha, ¿dónde viene el éxito de Jeff Jones con Green Lantern? Viene de Zero Hour, güey. De conciliar todas las pendejadas que hicieron. Punto. The Reign of Superman. Doomsday, yo creo que también es un game changer. Porque cambia el estatus de la Liga de la Justicia, cambia el estatus de los Teen Titans, se crea Young Justice, o sea, realmente sí tiene consecuencias. Al final del día es Superman. Se genera Mongul. Exactamente. Oye, pero Zero Hour es posterior a Breaking of the Bat y a la muerte de Superman. Sí, de hecho es consecuencia de la muerte de Superman. Son game changers, la muerte de Superman y Nightfall. Cada uno es para su propio personaje, San se acabó, ¿no? Es el equivalente de la familia de X-Men, pero con la familia de Batman. Esa es una de las críticas que siempre hemos hecho. Ojo, yo considero que la muerte de Superman sí es más game changer. Se les hizo porque no... es algo que hemos criticado siempre, que no dieron tiempo de dejar sin Superman al mundo. Bueno, no, si lo dejaron un año, güey, fueron 12 números sin Superman. Fueron tres meses de funerales. Ajá, The World Without Superman fueron como 2 o 3 meses. Y luego fue el Reino de los Supermanes, que fueron 4. Que ahí ya tenías a Superman, porque uno era. Bueno, ahí tenías no, dijeron, ninguno era. Ninguno no, era. Ninguno era, pero te lo vendieron como que uno era, ¿eh? No, güey. Siempre creí que fuera el negro. Tienes que ver cuál era. Y todo el mundo sabíamos que el negro no era. Te vendieron a The Falcon. Tú eras el único que le apostabas. Te vendieron a Bucky Barnes como el Capitán América. Y no lo era. Ah, no, pero ese te lo dijeron clarito, como no, Batman, pero Bucky y no Barnes, era, güey. Bucky Barnes fue el heredero del Capitán América y te lo dijeron en el primer número. En el otro era, ¿será el Eradicator? ¿Será el Vindicator? ¿Será él? O sea, no sabías quién. ¿Vindicator? Bueno, era el Man of Tomorrow, ¿no? Sí. Era Superboy, el Cyborg, Superman Cyborg, el Eradicator, Steel, Superboy. Steel sabíamos que no, y Superboy había ligeras dudas al principio en los últimos. La lucha, güey, ves al escuincle y dice: en esta vida va a ser Superman. Sí, parecía Superman nunca hubiera usado sus lentes. Sí, no, nunca me. Y he estado rapado como. Pero lo mencionas de reggaetonero. Como es el perro. Pero de hecho es lo que le dice Lois Lane a McKent. O sea, lo que pasa es que tú crees que es tu hijo, pero recuerda que esto es lo que hubiera pasado si tu hijo no lo hubieran educado ustedes, güey. Ese es un buen punto. Eso ayudó mucho en la exploración. Recordemos que también fue un título, curiosamente tiene que ver con el de Blood Ties, Superboy and the Ravagers, era parte de eso, ¿eh? Es correcto. Ahora, ¿qué otro título? No es que ya no hay mucho. ¿Qué estás viendo? O sea, es One Million... One Million es totalmente intrascendente. Eclipse es totalmente intrascendente. Cataclysm es de Batman. Cataclysm, yo creo, ojo, pero Cataclysm es un te afecta a Justice League, te afecta a toda la familia de Batman. Y bien que mal, yo creo que lo que hace Batman y Superman es pegan, ¿eh? Parte de Superman, porque recordemos que, y algo que no se había manejado, Lex Luthor se vuelve el gran villano de Batman. Exactamente, que es el que se quiere quedar con todas las propiedades destruidas para eso, curiosamente, Gotham. Ya había pasado con el mismo Grant Morrison en Justice League, cuando ahí tienes la confrontación con la Injustice Society. Sí. Donde dice, él cree que nos va a derrotar, pero no sabe que Bruce Wayne sabe del Corporative Takeovers. Exactamente. Ahora, yo fíjate que hablando precisamente de lo que es No Man's Land, creo que es más game changer en la novelización que en los cómics. Sí, pero el problema de la novelización es que no puedes un game changer porque no se lleva, no trae la continuidad de los cómics. Sí, pero no. Sí, pero no, exactamente. O sea, es netamente sí la entiendo, continuidad. ¿No? Pero realmente. Pero no aplica porque no trae dibujitos. Pero lo rechazo. No, porque no trae dibujitos. Si hubiera hecho película. Un game changer que no mencionamos en Marvel, pero nada más. No, ya perdiste tu oportunidad, güey. Ya. Grant Morrison en X-Men sí es un game changer en su momento. Es que yo creo que Grant Morrison es game changer para los personajes. Él desmadra a los X-Men. Güey, desmadró a los X-Men, desmadró a Batman, desmadró a los Avengers. La Justice League. La desmadró y la rearmó. Ajá. Es que tiene esa habilidad este señor. Y ahorita, ¿no?, que mencionaban de Mark Wade cuando estaba en Marvel, estaba a la par precisamente Grant Morrison, uh-huh, en DC. Exactamente. Yo creo que este sí puede ser un game changer en 2004, el Identity Crisis. Sí. Porque realmente ahí es cuando todos los ñoños. No, sí, exactamente en la segunda crisis. Es cuando que los niños dicen, ya no quiero cómics en adultos. No, al contrario. Es cuando, si se acuerdan, enfermos, no, ¿se acuerdan? Ahorita, curiosamente, la visión Yuyito Navy que tienen todos los fans, neofans de DC Comics, es que DC es un universo. Yuyito Navy es Marvel, no nos lo sabemos. Avéntanos al niño de acero o esa madre. El geek de acero, sí, exactamente. Sí, no, Yuyito ni regalado, cabrón. Pero el hecho de hay estándares. No, sí, pero en ese momento DC era un universo mucho más friendly, uh-huh, mucho más naif. Y Identity Crisis, la misión que tiene ese momento es el game changer de darle la madre y volverlo tan oscuro como Marvel, uh-huh, en su momento. ¿Sí? Que es lo que creen que siempre ha sido DC Comics, los que acaban de, lo que tienen poco tiempo leyendo, y creen que el universo oscuro de DC debe de ser así todo. Sí. Y entonces Identity Crisis sí es un game changer en eso, porque desmadra a personajes establecidos, nuevas relaciones, problemas todo, entre los mismos, desmadra todo. Son 7 números de Brad Meltzer que están muy cabrones. Ojo, y continuando con las crisis, y establece eso como uno de los villanos más poderosos, curiosamente. Eso ya lo sabían los fans de los Titans. Sí, pero nada más ustedes es su marido. ¿A quién le importa todo lo demás, güey? Es como decir, güey, Mordru. Parece ese evento contenido de los X-Men, ¿eh? Güey, es como decir, Mordru, güey. Mordru se fue a la guerra. Ay, qué dolor, qué pena, no sé. Y aparece. Es Mambrú, bola de humo. Ah, no, que la. Yo iba a decir, no sé si volverá, güey, ya estaba yo deprimiéndome. Pero Mordru tiene sus antecedentes en Justice Society. Oye, supuesto. Y ahorita que mencionas Mordru, precisamente, el gran mega crossover de los Titans en el futuro. No, no es Game Changer. No. Es en el futuro, todavía no llegamos, carnalito. Pero aunque no lo creas, güey, hablando de. Y por la temporalidad de los cómics que salieron, el Grey Darkness Saga, sí. Porque le da más importancia en la época moderna, quote unquote, a Darkseid. A raíz del Grey Darkness Saga es donde todos voltean a ver a Darkseid y a todos los New Gods. Eso ya había pasado en las caricaturas. ¿En qué año? No sé, no las estoy viendo en este momento, estoy jugando en el celular. Exactamente, o sea, no. Te voy a aplicar así como la de Zico. A ver, güey, cuéntamelo todo, cabrón. ¿Qué te hace creer que estás inmune, güey? Pero a mí no me puedes editar. No, porque si no, no salgo del video. Hay niveles. Carajo, tengo que empezar. Algo que es que solamente me reproducción. Sí, güey. Escribir en otra página, escribir en otros podcasts. Algo pasa, carnal, algo pasa ahí. Curiosamente, Identity Crisis sí es un game changer. O sea, eso creo que sí coincidimos. Great Darkness Saga también, te digo, porque a raíz de eso, las caricaturas no, pero los cómics es cuando todo el mundo empieza. Que Big Barda, que Mr. Miracle, que Ashtray, que diga Lightray. Danny Goodness es una gran villana. Es el que pone en perspectiva lo que pudo haber sido el impacto real que debió haber tenido Jack Kirby. Exactamente. Y los pone realmente dentro del universo, no solo en el Kirby. Los pone en Marquesina. Exactamente, pero es que en ese momento era el Kirby Verse y era su propia esquina, ¿no? Sí. Entonces, al ser su propia esquina, no puede ser un game changer. El game changer es cuando se involucra con todos los demás héroes y le parte la madre a todo lo establecido, que es esta Great Darkness Saga. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Y mi mención obligada a la Legión, güey. ¿Qué creían? ¿Que la Legión no tenía uno de esos? Pues sí, güey. Después de ahí. O señoritas. Yo creo que sí es un game changer. ¿Seño para no errarles? Infinite Crisis. No. No se les hace el. Infinite Crisis, no. Yo creo que tiene la misma relevancia que Final Crisis. O sea, tiene uno o dos detalles. Se me hace mucho menos, Porque, de hecho, protagonizaba los New Gods. Y hasta ahorita que está saliendo Mr. Miracle, quién sabe cuántos pinches años después ya tienen. 10 años después. Mata a Batman, sí. Pero lo habías matado técnicamente ya en su título. Es correcto, eso es lo que iba. No, regresó en forma de fichas para una última pelea. Que ustedes lo supieron. No, regresó en formita de arcilla. como muñequito de barro oaxaqueño. Por cierto, Infinite escuchen Crisis, el programa previo que está muy bueno sobre Clayface. Exactamente. Oye, Infinite Crisis no. No, porque Infinite Crisis lo único que hace es el reverso de Crisis on Infinite Earths. Y mal hecho. Porque dijeras, güey, sí, nos regresaron al multiverso. Ah, pues está machín. Y están todos. Pero eso lo ves también en. Son personas, nuestro... son tierras estériles. Fíjate, ojo, si hasta no es Grant Morrison. ¿Superboy el gran villano? No. Superboy, Superboy Prime. Regresando, sí, sí, rompiendo la pared. Güey, es lo peor. Lo peor que se ha hecho en mucho tiempo. Ni Crisis on Three Worlds. No, sí es muy chacalón. Lo, no, o sea, es muy chacalón, pero sí tiene un buen. Pero no, sí, ay, tiene cambios. Sí, eso es lo que iba, ¿no? Que matan un madral de personajes, güey. Qué bueno, Panda volverá a revivir. Luego los reviven no, en. No, Panda ya no regresó. El Wild Divis ya no. Darkest Knight, ah, ¿no? Sí. Ajá. Darkest Knight. Por Blackest Knight, por desgracia, hubiera sido un gran game changer. Y no lo fue. No. No, es creo que Hush tuvo más impacto si hubieran seguido con lo del regreso de Jason Todd. En ese momento era regresar a Jason Todd, pero no quisieron, no se agarraron los tanates y metieron a Clayface, punto. Fíjate, ya hicimos un top 3 por lo menos de oportunidades perdidas en crossovers, ¿eh? Exactamente. Es que ha habido muchos, sí, o sea, generalmente. De ahí viene 52. Ese yo sí lo considero un game changer, sí, para la industria, ¿eh? Sí. Aparte. O sea, como lo estabas mencionando, güey. Es consecuencia de Infinity, por eso yo digo que... Yo le voy más al 52... que a Infinite Crisis, ¿eh? Porque el 52 por lo menos es, como dice mi carnalito, un riesgo muy bien programado, que no era tanto como riesgo, sino una programación editorial impresionante, güey. Una coordinación con escritores y dibujantes y temática impresionante, güey. Y un desgaste de todos. Recordemos que de los del mismo Brain Trust fue de no lo volvemos a hacer jamás. Rucan, Morrison, Wade y me falta uno. Sí, Willingham, ¿no? Sí. No. No, no, Jones. No, todavía no estaba Jones ahí. Ojo. No, no, Jones todavía no estaba ahí. ¿Sí? Ah, Jeff Jones, sí, claro. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. Okay. Esos cuatro. Y de ahí empiezan los problemas con James Jones. Sí, porque creyendo que el güey podía hacerlo. Yo Buster Gold, si no me falla la memoria. Ajá. Es correcto. Tienes toda la razón. Y fíjate, de ahí yo creo que. Supernova, perdón. Hay dos game changers más adelante y son los últimos dos de In My Not So Humble Opinion en DC Comics. El primero es Flashpoint. Que ese sí te cambió. Es game changer porque te cambia todo el universo. Ese no se anduvo con jaladas, sí, punto, se acabó. O sea, en una historia intrascendente que aparecía en ese momento. ¿Una historia de Batman? Ajá. No, del papá de Batman. Sí. Pero era Batman al final del día. Con otro trajecito, pero. No era el. Papá Bat. Es que recordemos que Bat Daddy ya traía no Sugar Daddy. ¿Qué pudo haber sido Sugar Daddy? Porque tenía el barro. Sí, había el barro. Bueno, y era comediante en otras interpretaciones. Exactamente. Sí, Mr. Course Wars. No, no, no, no. Le dio en la madre a la industria por 10 años por el recicle de historias y curiosamente fue el punto más alto del escritor. Es correcto. Pero solo afectó al Linterna Verde, no, igual que los X-Men. Estamos de acuerdo. Flashpoint no, Flashpoint sí te afecta a todos. No, Flashpoint sí. Hasta Batman, curiosamente. Bueno, ¿en hasta realidad Batman nos afectó a todos? Pregunta. Green Lantern no fue afectado. Mira, fue el único que no fue afectado. ¿Quieres ver cómo le respondo muy bonito? Te tuviste que soplar después. Uy, no, la mierda, flexibilidad. La mierda de la porquería del universo 52, que en su mayoría los títulos eran malos. Entonces, sí te afectó. No, pero es precisamente la cuestión. Muchos de los cambios que se hicieron para el New 52 se terminaron revirtiendo. Superman fue de los que más cambiaron al rejuvenecerlo. Y ahora, ¿qué pasó? Pero fueron 5 años que te soplaste. O sea, sí fue un game changer de todo el panorama de los cómics. Un mal game changer. Estoy de acuerdo. Bueno, no estamos hablando de un game changer. No tiene que ser bueno. Tuvo títulos correctos. Recordemos que tenemos a Jonah Hex, por ejemplo. Guay. Por eso Harley Quinn también si, hay. Si no lo dice, se le congelan los poquitos puentes que tiene de. No, el, no, de no, yo estoy no, de acuerdo. Pero esos dos no necesitan. Star Western. Flashpoint. De hecho, no. Curiosamente. LOL Star Western no. Por eso pregunto sobre la relevancia. No, no dependían de Flashpoint. Exacto. Es correcto. Justice League es malísima. Y hasta sigue final, siendo malísima. Hasta hace unos números. Hasta que llegó Priest. Pero ya se va, güey. Pues ya también se acaba Justice League. Pero tendrás como 20 Justice Leagues de colores. A la Jones. Uy, mira qué emoción. Pero por Snyder. Puta, por lo peor. Por eso, no sigas hablando, lo estás jodiendo más cada vez. ¿Se puede, güey? Sí. Oh, mi Dios. Quiero ser game changer para que no gastes sus centavitos, carnales. Y ojo, el segundo, yo creo que es Rebirth. El último. Sí. Yo creo que sí. Porque Rebirth. Realmente, yo creo que es tan game changer en el momento en que ves a Wally. De güey, desde ahí. Pero no, ves a millennials hablando de... Que mira que para convencerlos a ustedes, bola de guangos, putísima y se casó de blanco, la vende huevos, que wey. Afecta a la industria en sí y le muestra a la competencia, ya sea Marvel o Image o quien tú quieras, de que el hecho de que tus personajes previos no vendieran tanto era por los malos manejos, no porque no fueran relevantes. Por eso, ¿qué va a hacer Marvel ahora? Legacy. No, espérame, eso fue el año pasado. Para el 2018, ¿qué novedad tienen? Ahí les rebutemos todo a uno. Pero eso ya pasó, el Legacy 1 ya fue. No, Legacy, el problema por es eso, que wey, es lo que pasado. Querían hacer, es la intención de esto. Pero el problema es que Legacy es de Axel Alonso. Punto. Entonces viene Cebulski. Y así de sencillo. Cuando tú llegas, o sea, estoy en desacuerdo. Me cagan las numeraciones que jueguen. Aprovechan los números de aniversario. Terminan el 600, el 800, todos los que van a hacer. Vuelvo a hacer números unos para vender más. La técnica Quesada, porque Quesada también regresa. Sí. Junto con Cebulski, se separa un poquito para regresar al medio. Y lo que están... Se separa de la televisión. De la televisión, gracias, carnalito. Es que no dijiste esto, acá yo no te puedo fregar con eso. Lo tenía que decir yo entonces. Estoy de acuerdo. Pero entonces lo que hacen es decir, esto ya es mío. Esto es Cebulski. Exactamente. Los jodidos somos nosotros, los de las consecuencias, porque nuevamente a los 5 números, a los 7 números nos vuelven a rebotear, que es una real mamada, honestamente, pero... No, Marvel libre encabronado, güey. No, Dios santo. Pero es que sí es cierto, o sea... Es que le pegó donde más duele. No, ni tanto, güey, porque en la numeración, no, en la numeración. No, es que en la pinche cajita se ve bien jodido, güey, 1, 1.1, 2.A, 600, 601, 602, 1, 2, 0. Oye, me 0, gustó la película de Black Panther, quiero leer historias de él. En este trade está del 1 al 6, y en este del 7 al 12, y en este del 658 a 522, y acá del 1 al 5. Go fuck yourself. O sea, es ridículo, pero es cierto. La importancia de un 52, que lo dijimos, es que es un game changer, curiosamente más para Marvel que para DC, porque 52 establece la manera de manejar Marvel durante los siguientes 12 años, porque tal cual Marvel le encantó el modelo que hace, que copia eso y lo lleva a un extremo. Se lo roba. Se lo roba, de la escala lo adapta. Entonces es un game changer, Man of Steel. A eso iba, carnalito. Yo te iba a decir en su momento Man of Steel, pero Man of Steel es un game changer. Todo el universo de César afectado, la relación de Batman y Superman. Y Green Lantern, Superman y Justice League. Todo lo que tú sabías. La Justice League, ay sí, Superman, miembro fundador, la manga. No. Curiosamente, y algo que quería mencionar desde hace rato, escuché una entrevista muy buena de precisamente con Brian Michael Bendis, porque él viene también con precisamente Man of Steel. Tiene similitudes precisamente con lo que ocurrió en los 80s, de entrada, regresan los Trunks a Superman, los chones, pero sin embargo hay un aspecto que me fascinó mucho sobre la perspectiva que va a traer. Peter Parker tiene un mantra y su eslogan, ¿cuál es básicamente? Es un gran poder, viene gran responsabilidad. ¿Y el de Superman cuál es? ¿Dónde están mis calzoncillos? ¿Dónde quedó mi calzón? No, Justice and American Way. No, Justice and American Way. Exactamente. Y curiosamente dice, eso es lo que lo diferencia en referencia con el run de Byron, porque ahorita es, bueno, la verdad está muy cuestionada. Y uno de los aspectos que en el personaje de Superman, él como persona decide ser reportero. Va a enfocarse mucho en el personaje de Clark Kent, precisamente para enfocarse. Clark Kent es para darle un spotlight a la verdad, mientras que Superman lucha por la justicia. Y al American Way ya no, mientras sigue el NRA ahí. No, aparte, una de las grandes habilidades de Bendis cuando le dan tiempo es enfocarse en un personaje, como tal, lo desarrolla, como lo hizo muy bien Daredevil. Entonces, ese debe ser un game changer. Y una de las cosas que también en dicha entrevista desmiente es porque muchos decían, ay, claro, él siempre quiso hacer un crossover de Daredevil con Batman. Él dice, ya Batman no lo tengo ahorita, ni si en el futuro sale, pues va, pero yo no lo tengo ni contemplado. No se basan en cosas que dije en entrevistas o en un tweet, como alguien que escribió acerca de una película que no había visto, pero alguien que conoce lo vio y que está fabulosa, como podrán ver en el Behind the Mix. Si fueran Patreons, y aparte podrían participar, si fueran nuevos Patreons, por el póster de Black Panther, autografiado por el equipo de SEA, si así lo quieren, si no, no, se lo llevan. Exacto. El póster nada más. Si no, pues queda bonito su póster. Exactamente, pero bueno. ¿Lo voy a tener que quitar de mi oficina? Algo así. Demonios. Sí. Pero bueno, rápido, eso es lo que consideramos para lo que es los Game Changers, o sea, los números o arcos. Por decir Genesis, no way, porque Genesis era para Wonder Woman y New Gods, que los escribe Byrne, y no sirve para ni madre. Millennium es una basura. Todo lo de Green Lantern de Jeff Jones afectó a Green Lantern, pero nada más. En realidad parecería que hay más en DC por todos los eventos que hacen cada año, pero al final del día no dejan ser los eventos de verano. así de rápido. Sí, o sea, trataron de hacerlo, por ejemplo, con un Amazon's Attack, que fue una porquería. Our Wars at War, at War, que es lo único que tuvo trascendente. Pero Joker. Güey, lo único. Sí, no, oye, pero mataron a Aquaman en uno de esos eventos. No, lo mandaron al pasado y ahí es donde sale esa gran saga. The Bronze Age de la Justice League, la que todo el mundo esperamos y nadie compramos como fans de Wonder Woman, feminazis de Black fans Panther. De Wonder Woman también, güey. Pero Black Panther no hay tanta bronca, es negro. Porque no hay títulos aparte. Sí, aparte. Pero bueno. Si había un montón, ese era el problema. ¿Para qué chingados había tres títulos de un título que nadie compra? Para que se convencieran que los afroamericanos no les interesan las culturas africanas, güey. No. Igual que con Wonder Woman, para que vieran que las mujeres no compran Wonder Woman. Nuestro punto de Black Panther, por cierto, también la tienen ya los Patreons. Exactamente, lo tienen ya en audio descargable y en el audio tienen un pequeño extra que sin querer grabamos. No salgo, me ahorré la crítica. Ese es Marvel, güey. Ok, papés, a mí también me edita, güey, no nada más eres tú. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, Dan Campos. Bueno, primero que nada, la entrevista que les mencionaba para la escuchen completa está en World Balloon, busquen ese podcast concretamente. El globito de... Exactamente, muy recomendable, dura como hora y media, y Bendis ahí se echa todo, desde los planes que tiene editoriales, sus relaciones, lo que pasó presente donde casi se nos estaba muriendo, y no les echo más rollo, muy recomendable, y dos títulos de cómics, el primero, en el Amazing Spider-Man, recordemos que Slott ya va de salida, y en el 796, es muy interesante porque tenemos el regreso de uno de los grandes villanos que ya estaban, y no me refiero a Norman Osborn, sino Norman Osborn con Carnage. Ah, cabrón. Exactamente. Goblin, ¿no? Básicamente ahí es de donde surge. Lo cual Red está... Goblin en las revelaciones, spoiler. No, ya salió hace dos números, de hecho. Sí, ya se había mencionado. Y el otro que quiero recomendar, y que ahorita estamos enseñándoselos a mis carnalitos, Batman, no nos cansamos de recomendarlo. Y en serio, yo quiero Tom King con Paul King. Paul King es el director de Paddington. Que Paul King haga una película de James Bond escrita por Tom King, porque la neta, harían un combo maravilloso. Paul King, Tom King. Tom King. Paul King. Sí, a huevo. Acuérdate que a veces no se le da bien eso de Snyder, King King. No, pero acá los dos están, la neta, muy chidos. Y que lo escriba porque fue espía y pues, escriba un espía. Deberían, ¿no?, de tomar lo que sí debería tomar en cuenta Tom King para hacer plots de. Y también mi opinión, ¿no qué? No, en serio. Para hacer el plot de una película de cómics. De Batman en particular, es muy bueno. ¿Tu recomendación, Wookie? Pues esta semana no leí nada. No, qué perfecto. Básico. Leyendo el mundo. ¿Estaba buena la comida? Sí. Sí, sí recomiendo las flautas de barbacoa, pero es otro tema. No, para esas que se dicen feministas y que no leen nada interesante, leanse álbum de Familia de Rosario Castellanos. Oh, sí. Totalmente de acuerdo contigo, güey. Ok, ¿algo más? No. En Picos Millennial, ok. ¿Necesitas que alguien más haga el research por ti, güey? ¿O te vas a quedar con lo que veas en YouTube nada más? No, no se queda con lo que ve en Wikipedia, acuérdate. Es la Wikipedia. Es la Wikipedia, exactamente. Sí, porque así pasa ahora, güey. ¿A quién le importa el research cuando te pueden dar todo en YouTube, no? Tú, chico. Sin reseña. No, recomendación. No, ya hablaste un bloque completo tú solo, güey. Ah, pero ya se me enfrió el café, cabrón. Okay. Voy a recomendar dos títulos. El Marvel 2-in-1 sigue estando muy bueno. Está muy interesante. Aparte que ya te pintan cómo va a empezar a manejar a los Cuatro Fantásticos. Y viene una transformación muy padre. Ahí les va nada más la breve reseña, no, porque un bloque no fue suficiente, güey. Como dices, spoiler alert. Es el Matt Thinker. Llega, ha sido menospreciado toda la vida. Llega y se empieza a decolorar el cabello a la Reed Richards, dice, al mundo le hace falta un nuevo Reed Richards, yo voy a llenar ese espacio. Pero eso pasa después de que es confrontado y menospreciado por el gran héroe, bueno, villano hecho, hijo de su mouth. Ahí tengo un poco de conflicto con el escritor presente del 2-in-1, y perdón que te interrumpa, pero tú le aplicas a todos los demás. Se vale. Todo el crecimiento y desarrollo que tuvo Victor Von Doom en títulos previos, desde el mismo Secret Wars hasta el Iron Man y el Infamous, aquí lo están dando en la torre, ¿eh? ¿Quién sabe? Bendis tiene la última palabra, porque en el 597... Porque lo termina de escribir y se va. El 597 Invisible Iron Man está juntando otra vez y va a ser un parte fundamental del regreso de Tony Stark. Entonces, vamos a ver. sí tiene algunas contradicciones, estoy de acuerdo. Lo menciono porque en Gwenpool, oh, qué raro, tenía mucho que no la mencionaba, ahí aparece Von Doom y con la persona... Ya me mató a Hawkeye este güey, ¿verdad? Ya, cabrón. Rompiendo récords poco a poco. Eso, y el Thrill Killer, güey, puta, ya es una mamucada. Hard Traveling Heroes, güey, tenemos a Gwenpool, güey, puta madre. Que por cierto, estaba saliendo Hard Traveling Heroes, ¿no? Salió ahí por ahí un arco de Hard Traveling Heroes. Yo creo que en Green Arrow, ¿no? Debe ser. Lo más probable. Pero el otro título que les recomiendo es el Infinity Countdown, pero ahora el Prime. Recomendé la semana pasada el Adam Warlock. Este es el Prime para que sepan qué carajos pasa con las gemas infinitas. ¿Quién tiene las gemas infinitas? Que recordemos. Más de Jewels. Los colores ya cambiaron. Ok. Pero tiene una justificación. Fueron destruidas las de... Movies. No, pues en la serie de Secret Wars fueron destruidas las originales con el guantalete que usa el Capitán América y desaparecen. Ahorita hay que ver quién están peleando y está muy interesante quién tiene las gemas ahorita cada quien. Y uno muy raro, ¿no? Que es Turk. Okay. Sí, o sea, el único personaje que salió en todas las de Netflix tiene una de las gemas infinitas. Ok. Night Nurse. Entonces, ¿qué viene siendo como Pipe el Troll seguramente, cabrón? No, madre. Bueno, rápidamente. Gracias, carnal, por tu permiso, cabrón. Gracias, qué detalle, ¿eh? ¿Por qué los editan luego, güey? Yo les voy a recomendar de esos del baúl de los recuerdos. Y es para todos, como bien dijo el Wookie, para todos los aminazis que dicen, ay, es que ¿por qué no hay más cómics escritos? Buenos cómics escritos por mujeres que sobre personajes femeninos. Les voy a recomendar Catwoman, Her Sister's Keeper. Ya tiene un rato que salió. Ojo, esto es escrito por Mindy Newell. Y las ilustraciones son de J.J. Birch. Esto es a la par de Batman Year One. Ajá. O sea, ¿es derivado del título de Year One? No, es, o sea, derivado. Es una historia paralela a Year One con Catwoman. Al mismo tiempo que está pasando todo lo que es Year One, está pasando esta historia. Digamos que es lo más cercano a lo que aplicaría hoy en día a lo que está pasando con Catwoman, tanto en Batman como en cualquier otro título, en su propio título. ¿Por qué? Porque recordemos, si están leyendo Batman de Tom King, habrán visto que en el número de este mes hay una frase en donde Catwoman voltea y dice: nuestras familias, dice esa chinga, ¿tú de dónde? Si leen ese título, se enteran perfectamente bien de cómo está la situación familiar de Catwoman y partes muy interesantes de su entrenamiento, sus runs con la policía y la relación con Batman. ¿Es el Year One de Catwoman? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que hay sí. Un título, ¿no? El Year One también. Sí, pero nada que ver. Sí, no es nada que ver. Okay. No, este es el verdadero Year One de Catwoman. De hecho, hasta el traje que sale en Catwoman, en Batman Year One, aquí es donde escrito se ve cómo se origina. ¿Ande? Escrito por una mujer, sí, exactamente, Mindy Newell. Muy chido, el número realmente muy... Y el dibujo no es desagradable. Está muy bien hecho, J.J. Birch. Después no sé cuáles están chidas, pero aquí sí, sí se la rifa bastante, bastantemente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen DC, el Wookie, mi carnalito Zico. Y obviamente ya saben que en el Centro del Multiverso tenemos a nuestro super mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestros productores ejecutivos, Anita Valdés Mil y Ale Velasco. Obviamente en el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, el buen Rodrigo Díaz, que ya aplicándose también en el desafío No Give Left Behind 2018, obviamente. Ya saben que tenemos en el Mount Justice a nuestro productor asociado, Super Mr. Danger, es nuevo. Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García, previamente conocido como Beto Trono. Ahora el Sugar Daddy y ahora el güey, qué feos Photoshopazos, está bien. Pero bueno, también no lo olviden, todavía están a tiempo de participar en el reto No Give Left Behind 2018. Son tiempo de sobra, ¿eh? Son 201.8 kilómetros. Hasta mi carnalito los va a hacer. Ya van casi por la segunda vuelta, el primero y segundo lugar, ya van para la segunda vuelta. Algo así por el estilo. Y de hecho, recuerden que nos faltan 6 participantes y sí somos bien incluyentes. Mujeres quieren demostrar que efectivamente le entran los guamazos. Solicitamos 6 mujeres, 4 para nosotros y otras 2 para la banda. Digo, no, perdón. Carnalito, por eso nos demandan. 3, güey, ese güey está casado, le van a pegar, cabrón. Luego no lo va a dejar ir a correr con nosotros. Ya no lo va a dejar salir a correr, me lo van a poner ahí con la escoba todo el día, güey. Y también a barrer, pero ahí lo van a... No seas ingrato, güey. Me van a aplicar lo de Joaquín el Seductor. Exactamente, las flipantes aventuras de mi carnal y tu escoba voladora. Así como no, el gato volador. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de SEA y nuestros Patreons, estamos a $1 de nuestra segunda meta, que incluye... No tengo idea, es que está, siempre hemos estado tan lejos. No, que tengamos el primer bloque precisamente transmitido en de manera regular. Eso no significa que sea en todos los episodios. En Facebook Live, yo creo que es donde vamos a decidir. Y ojo, porque ahorita le estamos dando precisamente una pequeña probadita en la nueva función de Patreon, que tiene básicamente a modo Snapchat pequeños momentitos. Ya grabamos uno de este episodio al principio y vamos a grabar uno al final solo para Patreons. Exactamente, y si no hay nada más que decir, dilo tu carnal. No sé, como no hablaste este episodio, güey, dilo. Become Patreon. Ok, exactamente, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.